destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles, estamos en un episodio más, una entrega más del único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a tres cuartas partes del equipo secuencial. En esta ocasión incluido yo. O sea, tres cuartas partes incluyéndome a mí. Sí, yo. Soy el héroe de esta película, levántenme a mí. No, aquí a mi diestra tengo a mi carnalito el buen Zico. Yo nunca sabía que te dejabas fuera de la presentación. Pues no, pero más bien nunca me menciono. Que tienes alguien así como onda que me estás platicando de Arrow. Ajá. Alguien como Shadow que te habla, güey. Se llama esquizofrenia, güey. Sí, yo creo que sí, estás medio imbécil. Pero velo de esta manera, no hablo de mí en tercera persona porque a The Night Boy no le gusta que se refieran a él en tercera persona. No le gusta que lo tuten. Bueno, como ya escucharon, es mi carnalito el buen Zico. Y tengo que meterle la madre porque falta Clarky. Entonces, váyanse al diablo. Exactamente, sí, es su pedacito de amor. De tu parte, para ellos, de tu parte. Un pedazo de amor. Exactamente. Y allá en el Vanishing Point, como todos los miércoles, tenemos a nuestro siempre vigilante que viene a prevenirlos de la llegada de Marte, el buen Dan Campos, nuestro master podcaster. Y bueno, ahora sí ya escucharon la ausencia del inútil del guanguete de Clarky, del Twitterless Clarky, que como siempre le mentaremos la madre incansablemente porque como sabemos que no nos escucha y no está, disfrutaremos haciéndolo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Bueno, ya ahora sí, a lo que te truje, Chencho, para empezar... Harta noticia ahora sí, ¿no? Cómics, películas, harta ciencia ficción y fantasía. Pero a madre. Aparte están dando varios anuncios las compañías, eventos de septiembre, megasagas... Crossovers... series en solitario... Ay, sí, me sentí muy... Artistas mentándole la madre, editores. Está densa la semana. Está interesante, muy interesante. Y yo creo que podemos empezar por una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Que ya se liberó, bueno, ya se hizo la presentación oficial del elenco del episodio 7 de Star Wars. Sí, como ya sabíamos, ¿no? Se confirman los tres, sorry, tres del caso. ¿Tres? Cinco, ¿qué? Seis, siete. Pero los tres más mencionados, más mentaditos. Y yo creo que los, bueno, que más le interesaba a la gente. Han y Lea. Y Lea. Yo creo que eran los que más. Porque hay que ser sincero. Anthony Daniels es insustituible, pero es un robot. Exactamente. O sea, es más sustituible, si quieres verlo. Pudieron haber hecho un gran trabajo de edición de audio con la misma voz. Viene sin broncas. Viene, que es el mismo actor. Chewbacca, que al final del día pues no deja ser... O sea, pudimos haber puesto a Daniel Villamil, saludos al Wookie, sí, disfrazado de perro, y así como que mira, la vejez lo hizo engordar, o se comió a Yoda o algo así por el estilo, ajá, y seguiré siendo la misma madre. Pero eso pasa por tener buena vida en la chamba, ¿verdad? Sí, maldito, qué mal te tratas, desgraciado. Pero bueno, ya te veremos en el No Geek Left Behind, perro. Creo que va a terminar caminando contigo. Pero bueno, en fin, Pero ya acabó la Marvel. No hubieras acabado hasta todo. Pero bueno, creo que la hice en dos horas. Pero bueno, el punto de todo esto es que seis más importantes del cast, o los más mencionados, o los más esperados por los Warsis, ajá, o los fans de Star Wars, para que el imbécil de Clarky no se ofenda. Lea, Han y Luke, ¿no? Que son la base. Estábamos checando ya. La semana que entra les prometemos un programa más completo con respecto a todo esto. Hay muchas cosas muy interesantes. Hay muchas cosas que se van a estar dando. Pero hay que mencionar, ¿no? Exactamente. Lo que siempre ha sido. Digo, hay unas constantes, ¿no? Una. El director, Jar Jar Abrahams. Jar Jar Abrahams. Si la riega va a ser Jar Jar Abrahams. Si no, Abraham, sigue siendo J.J. Sí, exactamente. Jameson. Pues, puede ser de que no ha salido J.J. Jameson en Spider-Man. Y que quieren al mismo actor de Raimi. Es que la neta, ese güey es Jameson. Sí, con todo y peluquín, pero es Jameson. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Ajá. Sí, está impresionante. Entonces, J.J. Abrams empieza con una tendencia similar a lo que hizo Lucas en el episodio 4, ¿no? Puro, harto, desconocido. Lo cual me parece perfecto. Han trabajado. Sí. Tienen una constante, son ingleses. Sí. Como debe de ser. Exactamente. Mesmamente. Quitando a Max von Sydow. Sí, que él es el, para los que referencia a ñoña, es el mismísimo... Si no, si es Ming el Despiadado. Sí, me parece. Ajá, sí, es Ming el Despiadado en la película de Flash Gordon. El señor ya tiene 85 años. Ajá. Sí, sí, entonces, sí, hay que aprovecharlo, sí, porque si no... Enfriega, ¿no? Sí, sabemos que no está firmado seguramente para 6 películas. Sí, no, me queda claro que es de los pocos, ¿no? Que no van a ser así como 6. Y por ahí se corrió el rumor, ya lo comenta, confirmaremos o desmentiremos, ya Clark nos mentará la madre la semana que entra, con respecto a si van a estar el cast, estos 5 de la serie original, van a estar para las demás películas, ¿no? Para la tercera trilogía. Sí, exactamente. Pero bueno, o sea, Max von Sydow, ¿qué más quieres que el exorcista? Pues nada más, güey. Nada más. The power of the force compels you. The power of the force compels you. Y se nos va a morir el viejito en la peli. Va a ser el villano, ¿no? Pues eso pinta, ¿no? Eso pintaría, ¿no? Pinta, pero fíjate que otro de los rumores es que el villano va a ser... ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? Este chavo, Ah, el que es cruza de... No, el que ¡es Migo! ¡My precious! Y... Bueno, es lo que se rumora. Todavía nos han asignado roles. Esta niña desconocida también. La vemos y tiene una facha pa' que sea la hija de Carrie Fisher, que no puede con ella. Sí, yo creo que la única... Pues está igual de Federica, güey. Pues está igual de... Sí, está piñata como de Navidad, mira, hija de su madre. Porque con todo el perdón a los Warsis, Carrie Fisher no es the most sexy. No, yo creo que es the least sexiest woman. El bikini es la único, levanta. Wey. Ese Wonder Bra intergaláctico hizo maravillas con pero ella. Pero es el único chiste. O sea, la mamá estaba mejor, güey. Sí. Sí. O sea, perdón, pero la princesa Amidala era toda una mil. Sí, pero hay que admitir, de ahí... El personaje que trascendió impresionante es Harrison Ford. Sí, Han Solo. Qué bruto, ¿no? Uh-huh. O sea, es impresionante, ¿no? Mark Hamill ya hizo más trabajos de doblaje, de todo, porque ya sí, su bella cara... Sí, no, después de sus estupideces ya terminó siendo el Joker, que yo creo que es... también fue el de Trickster en la serie de The Flash. Sí. Ajá. Entonces sí, o sea, sí han tenido chamba. Obviamente Harrison Ford, la cantidad inmensa de chamba que le ha salido en cantidad de impresionantes películas. Y Carrie Fisher es la única que no le ha desaparecido. Harrison Ford es impresionante, o sea, va a salir hasta en Expendables 3, güey. No, pero deja, o sea, la cantidad de hitos que tiene, ¿no? Uh-huh. Es Han Solo, es Indiana Jones. Fue el presidente de Estados Unidos. Bueno, vaya. En un par de películas, güey. Sí. En dos. No. Y es, obviamente, la película futurista... Blade Runner más exitosa. Sí. Bueno, no más exitosa porque es Star Wars, sino de culto. De culto. Ajá, de culto, ¿no? Entonces, ¿qué más quieres? O sea, el cuate es un ícono para la ciencia ficción. Sí. Así de sencillo. Y no, el ícono, probablemente. Creo que no le faltó salir en algún episodio de Star Trek y el güey hubiera estado en todo, ¿eh? Sí. Matrix. Quizá, Matrix y Star Trek y todo, güey. Quizás viene de cerca ya pisándole a Ian McKellen. Yo creo que sí, güey. Por ahí, pero no llega. No llega. No, Sir Ian McKellen nada más ha sido Magneto, Gandalf, ¿quién más? Pues ya con esos dos ya se le puso perdón, ¿eh? Perdón. Sí. Pero bien, o sea, me llama mucho la atención. Hay una cosa que estábamos comentando, que hay un actor afroamericano, ajá, y hay un actor guatemalteco. El actor guatemalteco le da un aire así como que entre Jaime Camil y Josh Clooney. Es correcto, estamos diciendo que era como la cruza guatemalteca. Saludos para los carnales de Guatemala. Sí, cómo no, pero... Banda. Y bien que tienen banda allá en Star Wars, que bueno, está chido, está muy machín. Sí, pero fíjate que yo creí que iba a salir del mero clon tipo Django, porque descubrimos que eran tercermundistas todos. Pero no. ¿Te acuerdas cuando vimos Se Quita la Máscara? ¡Ay, güey! ¡Somos los obreros del imperio! Pero no. Y también va a haber un personaje afroamericano. Exactamente. O sea, y eso está chido. ¿Por qué? Porque no están convirtiendo, como es la tendencia de todas las series y películas, no están convirtiendo personajes conocidos a otras etnias. Sí, te estoy mentando la madre. Ya viene de entrada. Es una película, curiosamente, sabemos que nosotros tenemos una anti-agenda política. Totalmente. Pero, curiosamente, aquí es muy fácil cumplir las cuotas de minorías. Sí. Sí, es el espacio. Hazlo como quieras. Puta. O sea, vienes de este planeta, ah, yo de este planeta, ah, yo de este. No hay bronca, güey. Vale madre. De hecho, por ejemplo, Lando Calrissian, digo, no afectó en lo más mínimo que Billy. Va a partir a Billy Dee Williams, güey. Entonces, así como que no era cualquier guanguete, ¿estás de acuerdo, no? Pero lo único que creo que molestó a la banda era que al final Darth Vader fuera blanco, ¿no? Creo que es lo único que, o sea, hubiera estado muy chido. El mismísimo Mace Windu, o sea, the big Black Bad Motherfucker. Sí. O sea, Fury, o sea, Shaft, o sea, Samuel L. Jackson. Uh-huh. Digo, bien, de Mace Windu también. Entonces, o sea, ese factor political correct que están manejando ahorita, bueno, lo han venido manejando desde la primera saga, ¿no? Desde la primera trilogía. No la primera saga, correcto, la primera parte de la saga, o sea, en la primera trilogía. Entonces, pues bien, chido. No vamos a empezar a especular nosotros con, es que no, la historia debe ser y debe estar y bla, bla, bla. Porque no viene al caso, apenas fue la presentación de los actores, apenas fue la primera lectura. Ajá. No sabemos de qué, o sea, no hay leaks. Hasta el momento no ha habido ningún leak todavía, as far as I know. Uh-huh. Pero eventualmente pues iremos diciendo las cosas. Esto está para diciembre del 2015. O sea que la tienen que estar filmando en ya la semana que entra. Ya no leyeron. No te preocupes, pero mira. O sea, ya leyeron, ahora denle, órale. JJ es muy competente. Muy competente en ese aspecto, ¿eh? Vamos a ver qué hacen, vamos a ver cómo se van dando las fechas. Uh-huh. Y vamos a estarles informando. Del cast no podemos decir mucho, nada más que yo esperaba el anuncio para May the 4th. Sí, para el 4 de mayo, sí, pero se adelantó. Se adelantaron, bienvenido. Bien. Felicidades, Warsis, felicidades a toda la banda. Ya tienen su cast, lo lograron, qué chido que traigan a la banda original. Sí. Y de aquí vale la pena mencionar algo que seguramente ya ahondará Clark, que es nuestro Warsi de cabecera. Ajá. Lo que comentas de Legends. De Legends, sí, que precisamente lo que comentabas, especulábamos nosotros que para no atarle las manos a JJ con respecto a la continuidad, optó Disney, Lucas, todo. Lo que siempre habíamos dicho, sí. La continuidad como tal no estaba implícita, pero como no le interesó a Lucas desarrollarla, pues, sobre todo Dark Horse, sí. Y es el que desarrolló para todo el universo expandido, ¿no? Expandido. Entonces, de hecho, si nos vamos a la historia más famosa de Star Wars, que cuando tiene Leia a los Twins, ajá, no sabemos si es canon o se va a tomar eso de referencia. Dark Empire, ¿verdad? Dark Empire, exactamente. No sabemos si se va a tomar eso de canon sí, como tal. Sí, sí va a ser pero, punto de arranque, base o algo así. Yo sí puedo casi asegurar que esta niña sí es hija de Leia. Está igual de fea. Sí, carajo. Está piñata. Bueno, sí, está pinza, no, pero falta el maquillaje. No es Natalie Portman, punto. No, pero... Está fea. Sí, está fea, pero si Charlize Theron se vio fea en Monster, pues chance le ayudan algo a esta mujer. Pues sí, pero acá los Organa no tienen como que buen gen. los Skywalker... ¿Pero no, qué no se suyo, supone, wey, que mejoró ahí con con lo Solo? Pues tampoco, güey. No, sí se ve hija de eso. ¡La hizo wey sola! Sí, yo creo que sí, güey. Se clonó. Fue a... Bueno, ok, no, después lo digo. Sí, pero... Pero precisamente para no atarle las manos con el guión y los cánones y todo el fancismo piñata que se avientan los Warsis, todo lo que es el universo expandido o historias que supone que van a futuro, no van a desaparecer de las publicaciones de no cómics, pero se les va a agregar el título de Legends. Ajá, precisamente para hacer implícito que no están, para ser específico, que no están ligadas al episodio 7, 8 y 9. Ajá, entonces todo lo que vean que diga Legends arriba, o sea, pues era así como que su sí, otro universo. Exactamente, no, es tal cual. Es, ¿sabes, señores? ¿Sí existen los cómics? Es el universo, es Ertu. ¿Es Ertu? Sí, exactamente. ¿Cuál? Tal es cual. Ertu. Mejor no lo pudiese haber dicho. Exactamente. Es un universo paralelo que no pierde su vigencia, muy inteligente. Es no, van a seguir, no, exactamente. No se rasguen las vestiduras, Warsis. Oye, también que está esta serie, todo lo de los videojuegos también, que también le ha aportado impresionante. Los ¿Kotor? ¿Cómo sí es? Knights of the Old Republic. Ajá. Varios juegos. Pues vaya, han aportado. Entonces cada uno seguirá existiendo, simplemente bajo el branding de Legends. Exactamente. Yandur Sima también lo estaba comentando. Es que Yandur Sima sí, dibujó mucho para... escritora de cabecera. Y dibujante muy chida. Y dibujante muy competente. Muy chida Yandur Sima. Sobre todo para Star Wars. Ella realmente es Star Wars. Yo la conocí en Wolverine. De hecho, yo ella la conocí en X Factor. Mira. En X Factor empecé a checar cosas de Yandur Sima. Yandurisma. Y le siempre ponían mal su nombre, ¿no? Sí, Durisma. Durisma, no, sino Dursima. Es Dursima. Dursima, exactamente. Y bueno, entonces, pues... Y la recomendación, no geek de Max von Sydow de la semana es... Vean el séptimo sello de Ingmar Bergman. Sí. Para que vean lo que es una película mega chinguetas. Sí. Si Ingmar Bergman les llega a dar flojera por tratar los dramas sociales como lo tiene, como lo hace en Fresa Salvaje, etc., varias películas. Vayan a ver telenovelas de Verónica Castro, güey. No, pero les interesa algo denso. Vean Un Caballero Medieval. Sí. Jugando ajedrez contra la muerte. Eso es la historia. La exactamente. Historia. Entonces, cultívense un poquito. Sí, ahí está la... La recomendación no geek. La recomendación no geek. Es la recomendación culta. Son exactamente. Perlas de sabiduría. Perlitas de sabiduría. Ajá, exactamente. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de cine. Ajá. Bueno, es que hay muchas es noticias. Que hay de todo, güey. Viene todo. La bomba. Hay que ser sinceros, la bomba. ¿Por qué? Porque reventó a muchos fans que haters. Sí, pinches nacos de tres varos. Dice. Saludos, Midan, que yo sé que te arruinó el que ya no vas a poder a Brad Bird dirigir Justice League. Exactamente, ya se lanzó, es ya oficial. Ya, Pelatorade. ¿Cuál es la bebida del perdedor? Pelatorade. Es la del segundo lugar. ¿Sí? Exactamente. Sí, exactamente, del segundo para abajo. Exactamente, tal cual, Pelatorade, es del segundo para abajo. Pero ya es oficial, Warner Brothers anuncia... Secreto a voces. Sí, Zack Snyder queda para dirigir. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Simplemente viendo el Batman... El tráiler glorificado que va a ser Batman contra Superman. Sí, todo pinta para que sea el nuevo Iron Man 2. Ojalá y no, güey. Ojalá y no, pero me da a pensar que presentar tanto personaje... Wey, y aparte que... ya es una olla express... Too fucking much. Que la neta, qué chido. Justice League se lo merece. El sí. morbo que genera. Güey. Sin combate a Superman, güey. Interesante wey. El hecho. No se me hace lo más puro que están haciendo. Zack Snyder sí es la opción probablemente ahorita para dirigir sí. Las peleas. Les salieron bien. Se pierde un poco en la dirección a mi gusto. No es mala no. como tal. 300 es un excelente producto para sí. todos los haters. De Zack Snyder. Watchmen también es Watchmen es otro muy buen producto. Ejemplo. No es una historia, como dijimos, para el Plain People. Ajá, no. Tal cual. No, es para ser un blockbuster. No, lo entonces, es. Entonces, eso es lo que confundieron. Uh-huh. Tal cual. Exacto. Sí, no, lo que pasa es que ya sabes que los niños les dices Watchmen y ¡ay! Es que ay, pues. O sea, güey. Exactamente. Es un nicho, ¿no? Watchmen era para un nicho. Pero Zack Snyder, vaya, va a ser algo. Va a ser algo competente. Ojo. Estoy seguro, nada más esperemos. Que se dedique a lo que sabe. A dirigir. Exactamente. A dirigir. Y que deje escribir a gente talentosa Goyer, como ¿no? Goyer. Sí, creo que la verdad, Goyer, ¿no? Como dicen, zapatero a tus zapatos. Sí. Goyer, escribe, sí. No dirijas. No. Snyder. No escribas. No escribas, dirige, güey. Exactamente. Exactamente. Sí, entonces con eso va a salir una película mucho más, redonda. Redondita, ¿no? Uh-huh. Aunque vienen las complicaciones que hemos dicho. Sabemos que va a salir Gal Gadot. Wonder Woman. Sea como sea. Bueno, no sé si como Wonder Woman o como Diana Prince, o no sé cómo la vayan a presentar. Así es Diana Big de Temisquira. Es otro de los Big Stone, que es los personajes que ya anunciaron. Que curiosamente. Cyborg. Y que me deben una disculpa tú y Clarky. Cuando yo les dije, va a salir Cyborg, me dijeron, no. Estás hecho un imbécil. Ese es un Teen Titan. ¿Cómo crees? Nadie lo conoce. Pues mira, señores, yo me acuerdo de los Super Amigos. Ajá. Y yo lo vi ahí. Challenge of the Super Friends, sí. Exactamente. También salió. Te voy a decir una cosa. Sigue siendo un imbécil. Me vale madre, pero soy un imbécil con algo de razón. Porque no va a salir Cyborg, va a salir Big Stone nada más. Me vale madre. No, todos nada, sabemos que eres Big un Stone. Imbécil. He dicho. No se va a convertir en Joe Black Lightning. No, y fíjate que eso es algo que la banda estaba. Digo, en toda esta onda del political correctness que hay, toda esa basura. Yo sabía que tenía que salir. La gente se está quejando mucho, güey, de por qué Cyborg. Sí, que Cyborg es un personaje que ya tiene 30 años. Mira, hay 35 una cosa años, interesante. Pero por qué, por ejemplo, una Vixen, que bueno que no está en Justice League, qué chido. Porque para ver a Chitara y esas madres, pues no. Pero, por ejemplo, no, esperemos la película de los Thundercats que nos deben. Pero un Black Lightning, que es fue el primer personaje negro de DC. Es el primer personaje negro. Y ni siquiera está en el New 52. O sea, se me, eso para ustedes antes que se quejan, cosas, ¿no? Para ustedes que se quejan del political correctness y todas las agendas de es como decir que T'Challa no está en el universo Marvel, es una pérdida de ese calibre. No, no es cierto. No, es mucho más pérdida para Marvel, güey. T'Challa Black Lightning. Yo, man. Pero bueno, sale Vixen, ya lo castearon. Va a estar, obviamente, ya son los Lex Luthor. Híjole, y hay otro rumor que trae locos a la gente. Que mencionan, y se había rumorado desde antes la posible actuación del compa. ¿Cuál de todos, güey? De Scott Pilgrim. No. Que también, ojo, güey. Échala. El chavito que, no recuerdo el nombre del actor, pero el actor que es Scott Pilgrim Against the World, o como le pusieron aquí en México, ¿qué? Contra los siete ex de mi novia, una madre así que le quemaron el título horrible. él parece ser, o por lo menos fue lo que leí hoy, va a ser el Riddler en esta película. Güey, eso ya me empieza a causar escozor. Insisto. Película de Batman, Superman, y va a salir el Riddler. Mira, si ya y con, va a salir si Big con Stone. Wonder, si ya con va a salir Wonder Woman, Wonder Woman. Va a salir Lex Luthor. O sea, too much, ¿no? Güey, too fucking much. A menos, ojo, que sean cameitos. De que sean los dos villanos, de cierta manera, Lex de un lado y El Riddler del otro jodiendo a Batman y a Superman y haciendo que se confronten. Sí. Ve tú a saber. Mira, es lo que especular, güey. Estamos especulando. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que ya se está filmando. No, está yo decía a ver, ¿quién es Batman? Matt Damon, que también Matt Damon pinta para Aquaman. Bueno, es lo que los niños dicen. Es güero. Lo ponemos a hacer gimnasio y sabe nadar. Sí. Acariciar un perro. Y respirar, y aguantar la respiración debajo del caballo agua. Sí. Y aguantar la respiración bajo el agua, no, exactamente. Sí. Es Aquaman, güey. Es Aquaman, güey. Está pintado para Aquaman. Suena. ¿Quién sabe? No sabemos. O sea, pero se especula mucho de la película. Entonces, esto al hablar esto, no es un secreto que fuera el director Zack Snyder de Justice League. Por ahí, no, esta tómenlo con las reservas del rumor de internet, ¿no? Ya saben, lo leí en internet. Que Stephen Amell sí va también para esta movie. Stephen Amell. Ah, eso estaría muy interesante porque daría validez a la serie de televisión. Y de Flash que, también. Que curiosamente, mencionando también en noticias, salió que Daredevil de Netflix... Uh-huh. Va a estar ligada al universo cinematográfico de Marvel. Que de hecho todas, ¿eh? O sea, lo que vendrían siendo, en resumen, de Defenders, que en realidad son Heroes for Hire. Bueno, es lo que pinta, ¿no? Desde un principio... Que me parece bien. Sí, pero... Se me hace un movimiento comercial muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ahora, porque es cine, televisión e internet. No, y streaming. Aparte es independiente la televisión. Sí. No es de las grandes cadenas. No. Va para Netflix. Es correcto. Que es el gran monstruo ahorita. Sí, de hecho, en crecimiento. Ajá. Pero es interesante ver cómo lo van a manejar, porque de cierta manera, es que si vieran lo que estoy viendo ahorita, les daría mucha risa. Pero bueno, igual es editado esto y si no se oye muy cajeto. Si no, lo que pasa es que por estar viendo cómo... tuve que salir corriendo para pedir un encendedor porque mi mugre esta ya no prendía. Okay. Y perdón, pero es que hace el chisme... vicio, güey. No, es que el chisme sin el cafecito sin el chisme sin cigarro no sabe. Sí, igual. Por eso no quise ya seguir con esto, pero bueno, pero estamos mencionando, o sea, a mí se me hace un movimiento muy inteligente, por un lado Michael Cera va a ser, que es Scott Pilgrim, va a ser el Riddler. Fue el nombre. O eso es lo que apareció hoy en las noticias. Híjole, ajá. Michael Cera, así de entrada, me daría una impresión al Riddler onda como lo hizo el imbécil el que me recaga los tamagos. Exactamente. ¿Cómo se llama? Qué misma jeta de imbécil. La máscara. ¿Cómo se llama idiota? Carrey. Jim Carrey, sí. Perdón, banda, sabemos que hay muchos que se lavan las malas con las partes pudrandas de él, pero a mí en lo personal... Se me hace... A mí me encanta verlo cuando sale en máscara. La máscara. Sí, cuando es la máscara. La máscara. Porque de ahí en fuera, la misma gesticulación. Lo aguanto mucho también en The Grinch. Pero es mucho maquillaje, güey. Bueno, sí, es que sí, ahí es donde échenle maquillaje. Exactamente. Sí, sí, sí. pero bueno. Entonces, bueno, comentábamos que a mí se me hace muy interesante el movimiento de Marvel. ¿Por qué? Porque tiene un gran éxito cinematográficamente hablando. El Capitán América, por lo menos en México, está reventando a cuánta película se le está poniendo enfrente. Menos Spider-Man, que ya reclamó en México lo que es Spider-Man en México. Exactamente. Sí, a la banda. La banda de México, o sea... No sé, yo creo que debe ser mucho en América Latina. Me gustaría que nuestros seguidores que tenemos en otros lados nos lo dijeran. Pero por lo menos en México, ajá, de los 25 que nos oyen, creo que 20 son de fuera. Porque ellos sí saben, nadie es profeta en su casa. Exactamente, en su tierra. Tampoco en su casa. Ve a mi casa un día, güey. Hagamos intercambio, güey. Pero bueno. Entonces, por lo menos en México, sí, al haber sido el único cómic que se publicó cuando todos habían... Sí, cuando Batman desapareció, Superman... La editorial Novaro desapareció. Todo. Entonces, pero lo único que se mantuvo publicándose fue Spider-Man. Entonces el cariño que le tiene mucho la gente en México a Spider-Man es muy especial. Una relación que viene cuando vino Tucho de Sony a decirnos que es la película que reventó taquillas. Sí. Definitivamente lo está haciendo otra vez. Es okay, porque es el cariño que se le tiene a Spider-Man. Spider-Man, sí, eso no se puede negar. Punto. O sea, por más DC Comics hard fan que uno pueda hacer, sí, no. Spider-Man es un personaje que se aprecia mucho. Es muchísimo, ¿no? Por eso Tonamelty y todos esos tratan de emular ciertas actuaciones. Como a Batman, ¿no? Tonamelty copia a Batman, copia a Spider-Man, copia a todos. Saludos al Tonamelty si nos está escuchando. No muy efusivos los saludos, pero saludos al buen Tonamelty. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, le ha dado de comer a muchos en la industria, güey. Sí, totalmente. Esperamos ya el trabajo. Exactamente. Pero entonces, te digo, retomando lo que es DC, lo que es Justice League. Sí, muy interesante, ¿no? Pero tiene mucho, güey. Si es tiene lo de Amel, sería muy interesante, pero me causaría escozor. A mí se me hace interesante porque te ahorras dos películas, güey. O sea, dos películas de presentación. A mí se me hace algo muy, muy raro la decisión. No, ojo, hubiera estado yo. Es pero rumor de internet. No, pero vaya. Aquí da para establecer una cosa. Se anunció también la fecha de la película, ¿no? De Justice League. Justice League sí está. ¿Es qué? ¿Junio? 16, ¿no? Junio 16 del 16. Esto nos da a respaldar el rumor de internet que se iban a filmar back to back. Exactamente. No hay manera de hacerla. ¿Te acuerdas no que es back to back? Que me mentó la madre cuando le dije que el güey de... No del todo, pero... Bueno, siempre me la mienta, pero bueno. Sí, pero no hay oferta oficial, pero bueno. Le da mucha validez la fecha a que van a ser back to back. Sí, obviamente. Entonces, si ya lo reunimos, va. A mí lo que no me encanta la idea es de reventar. Curiosamente, Superman funciona para introducir a todos los demás héroes, porque es el ícono de cierta manera. De hecho, pero le revienta su trilogía. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Más de acuerdo no puedo estar. Porque, curiosamente... Es más, creo que es lo más de acuerdo que tú y yo vamos a estar toda la vida. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, queríamos ver a Superman. ¡Ay, por fin lo vi rompiendo madres! Sé feliz, güey. Sí. Porque no lo vas a ver ya, güey. Ahora, te voy a decir otra en cosa, en su película como tal. Ojo. Ya... Va a funcionar. Sí. Él es el. No en equivalente, pero es el equivalente a Tony Stark en el universo Marvel. Él es el hilo conductor. No es Coulson. No es Coulson Tarados. No es Coulson Tarados. Supérenlo. Sí. Pero fíjate que ahí. Es este. Sí, es el que va a servir de presentación para toda la Justice League. Así de sencillo. Pero también, fíjate que lo puedes salvar. No, claro, mira, ¿sabes por van qué? A echar a perder, ¿cuál pero es el problema? Es el hilo conductor por el, no, el, ¿sabes? Yo no creo que le echen a perder, güey. Te voy a decir por qué. No estoy ¿sabes diciendo... por qué? Porque, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el problema más grande que ha tenido su... Yo, Chita, tú, Tarzán. ¿Cuál ha sido? Me estaba acordando un meme. ¿Cuál ha sido el problema más grande que ha tenido Superman? No importa si fue Golden Age, Silver Age, bueno, a partir del Silver Age. Técnicamente nadie lo sabe, pero es estéril debido a la radiación del sol, güey. No, el problema más grande de Superman es que es tan poderoso, o lo han estado haciendo tan poderoso, o sea, los poderes de Superman siempre han ido escalando, quitando la parte de John Byrne, ¿no? Que es el Man of Steel. Que al contrario, lo humaniza y lo vuelve a rebajar. Es papito. Podías mover ya planetas. Ahora ya mueves una montaña. Sí, sí. Si Dios te da licencia. Si le echas ganitas. Y le echas ganas, chance la perforas. Exactamente. Pero no la puedes mover. Ajá. Entonces, es el problema que ha tenido Superman. Ponerlo, ya lo pusiste en Man of Steel contra kryptonianos, que es el equivalente en poder. Ajá. Hacer una película de Superman contra Batman es humanizarlo, es ponerlo mortal. Si no lo haces así. Ajá. Tendrías que llegar a esa escalada de la que estamos hablando. Fíjate que es curioso. Entonces yo creo curioso, que sí, ¿no?, le va a hacer un favor que le lo rebajen, que le echen agüita al contenido. Mira. Ajá. Para que... El camino de DC tuvo que ser así. Voy a hacer una comparación. Ya me lamentará Clark. Yo creo que tú no tanto, porque tú eres un poquito más abierto en eso. Soy menos obtuso. Menos obtuso. Uh-huh. Ahí te va. Es como cuando Marvel agarró y dice, voy a hacer House of M para contrarrestar el efecto positivo que está haciendo Infinite 52 y todo lo que están sacando en ese momento. Ajá, que era Infinite Crisis en ese momento. Exactamente. Y ahí deriva el 52. No, el One Year Later. Sí, pero bueno, toda la serie de Countdown y de todo que está muy planeado el universo. Ajá. Entonces la manera de emparejarme es, yo meto esto y a partir de ahí me empiezo a agarrar, agarrar, aunque no sea la gran serie. Exactamente. Es lo que está pasando en el cine con DC Comics. Ajá. Porque DC Comics agarra, termina su trilogía, que es brutal, la de Batman. Uh-huh. Y viene Superman. Superman es, oye, quiero hacer la Justice League. Sí, pero tengo que hacer la otra película de presentación de este güey, de este güey. Batman, ya. No, oye, pero bueno, está bien, vamos a hacer una película de Justice League. Vamos a buscar un director. Oye, pues Snyder se vio que es competente. ¿Qué onda? Échatelo, güey. Oye, pero ya, ¿y si hacemos la que sigue contra Batman? Órale, estaría muy bueno. Oye, Batman, ¿y si presentamos de una vez a todos? Pero Batman acá, y está chido porque Batman acaba de salir de la trilogía y ya no tenemos que hacer película de origen. Es correcto, está muy fresco y te queda ese origen. ¿Qué más quieres? Wonder Woman no necesita una gran película de origen. Y es lo que dijimos, eso es todo. Pero entonces se agarran de una franquicia que ya existe, que no llegó a ser franquicia. Exactamente. Ojo, porque esa franquicia de Superman es Justice League desde un principio, prácticamente. Es la película de Superman, me agarro de él y de ahí... ¡Pum! Para llegar. Todo lo demás. ¿Por qué? Porque con eso me estoy ahorrando 5 años en que me siga rompiendo la madre Marvel Studios. Exactamente. Y me pongo rápido al parejo y depredo el mercado junto con él. Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que pasó, ¿no? No, y aparte yo insisto que el hacer una segunda película de Superman solo, después de haberse peleado con kryptonianos, te implica a un villano... ¿Qué haces? Ok, no, es que Luthor... Sí... Un que, Brainiac, te digo. Pero no, sí, deja de ser Luthor, otro extraterrestre. Pero está bien, porque Luthor ya es un concepto muy visto. O sea, las películas que realmente valen de Superman, que es la del 78 de Christopher Reeve, la de la Superman 2. Sí, ajá, que mitad de este... Sí, que es de Donner. Exactamente. Que qué bueno que no la terminó Donner, porque al final hubiera sido exactamente el mismo Superman 1. Viajó en el pasado y es un... No, ya, fucking much. Que de hecho creo que también lo hizo en el cómic cuando lo escribió el Action Comics, pero bueno. Es nuevamente Luthor. En Superman Returns, Lex Luthor. Ajá. Se salvan aquí, meten a Zod primero a la inversa de las películas de Christopher Reeve. Está bien. Pero volver a poner a Luthor es un villano que... Es como si todas las películas de Batman fuera el Joker. Pero todo el mundo está esperando la llegada del Joker. Es algo curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a esperar en Superman que aparezca Luthor. Pero después de ver a un Luthor, tres películas... Acuérdate que la galería de lo que hemos dicho... Sí, Superman no tiene gran galería, ¿eh? No tiene gran galería. No, tanto que Zod ya ha salido varias veces. Dos. ¿Te quedaría Metalo? Metalo. Ajá, que explotaría el asunto de la kryptonita. Mr. Spicely. Parasite, Mr. Spicely, que es... O sea, Mr. Spicely ni al caso, o sea... Muy para... Wonder, no es para película. O sea, seamos honestos, no es para película. No. Doomsday, otro extraterrestre. Pero es que es lógico, o sea, si eres Superman, o sea, Superhombre, es que ningún hombre está a tu altura. Exactamente, entonces, ¿qué tienes que hacer? Meter a estupidez a tu enfrente. Desde ahí empieza el problema de Superman, ¿no? Como y tal. Por eso te digo, a mí se entonces, me hace... Entonces lo padre es que un humano lo pueda humillar. Sí, Batman, que es el único. Pues ni Superman, ni Lex Luthor, perdón, pero sí, ni Lex. Que ese es el problema de Lex Luthor. Esa es la verdadera rivalidad de Lex Luthor con Superman. Que Superman siempre está por arriba de Lex Luthor. Eso es lo bonito, ¿no? Que entonces, comentamos. Antes de que empiecen a rasgarse sus carajas medias. ¿Qué hay, Simber? John Luthor y... O sea, no estén jodiendo. Sí, vamos a ver qué queda del producto. Exactamente. Interesante, pinta para hacer un... Bueno, es un trailer glorificado por lo que, al momento. Bien al hecho. Momento, ¿eh? Ojo, tampoco podemos decir que lo va a hacer, pero pinta para hacer un pinta comercial. Pinta para ser un trailer glorificado. Yo sé. Pero una cosa, puede ser un trailer glorificado o un gran World Finest. Exactamente. O un gran World Introduciendo al, al universo. Que ojo, tampoco se esperen que Gal Gadot salga toda la película. No puede, no, por tiempo no es muy difícil. No debe. No debe, güey, porque si no... Bueno, ahora hay que una cosa que siempre nos han vendido. Nosotros ya hicimos la idea que esto es una película de Batman contra Superman. No tenemos un título definitivo de la película. Exactamente. Desde ahí nos pueden estar dando espejitos. Exactamente, puede ser, ¿sabes qué? Ahí está tu, tu Justice League. ¿Cómo ves que no era Superman 2, güey? ¿Qué es Justice League? No creo, porque ya la fecha está anunciada. Ajá. Pero, ¿sabes qué? ¿Quién te dice que...? Pero no rompería madres que dijeras... ¿Qué Justice crees que siempre League? Sí? Eso sí estaría muy chulo. Y la siguiente Superman la pasamos para la fecha que era Justice League. Pero mira, es un... Estamos especulando. ¿Qué dijimos nosotros cuando dijimos que era la única manera de hacer una trilogía rápido? Sí. Superman, Batman. Superman, Batman, ahí, la mujer, la maravilla. Maravilla. Pero decidieron ya meter a más. Pues bueno, pues adelante. Bueno. Que mira, yo insisto, es Big Stone, no es Cyborg. Que lo pueden dejar la clásica hasta el after credits pirateándoselo a Marvel, güey. Sí. De que, ay, llegó algo, se lo cargó la muca y al final te aparece ya como robot. Al final. Wonder Woman, insisto. Ay, mira, es un Robocop negro. Exacto. No, ya es negro. Ah, does it come in black? Así, gran frase de el buen este... Bueno. ¿Cómo se llama este menso? Ay, el actor, hombre, Batman de... ¿Affleck? No. El de Burton. Michael Keaton. Michael Keaton. En Robocop, The Sitcom in Black. Y así le dice a Robocop. Pero Wonder Woman no tiene más secreto que le hicieron de barro. Viene de una isla que no conoce a los hombres. Viene al mundo de los hombres a promover la paz. Ahí está tu origen de Wonder Woman, que no necesitas 2 horas de película para contarlo. No. Ajá. Ella puede llegar así. Así, soy embajadora. Desembarcando. Sí, soy embajadora de. Y estaría muy chido que llegara en barco. Sí. Sí, está bien. Más que en avión. Sí, neta, sí. Y aparte a Snyder le daría gusto otra onda 300. Y que le quedan chidas, le quedan chidas. Cyborg, estás hablando de un güey, Big Stone, jugador de fútbol americano, que puede aparecer como en el New 52 ahí, y al final de la película se lo carga la mujer y va. Ajá, y le tienen que hacer una operación y queda cyborgizado. Pero sí, hay una cosa muy interesante. Con Big Stone lo único que me agrada es que por cumplir cuotas, yo por eso lo pensé en un principio, porque se hablaban, ¿te acuerdas que desde, creo que lo mencionamos en el programa de cubrir las cuotas raciales? Sí. Que cambiaban las razas y todo. Que no tenían necesidad Just League, porque podían meter a Big Stone. Sí. Y es lo que están haciendo. Ajá, exactamente. ¿Para qué te sacrificas? Es como Captain America, tienes a Falcon. Pues aprovechalo. Exactamente. Carajo. Sí. Y bien aprovechado. Y bien aprovechado, exactamente. Sí. Entonces esperemos algo muy chido para Just League. ¿Tenemos fe? Sí, yo honestamente que tengo fe. Ya saben que, y lo dice alguien que no le encantó, es Superman, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero no digo idioteces como las que dicen en las redes. Ah, no. Miren, aquí hay algo muy importante. Yo creo que así como se le dio la oportunidad a Avengers... Ahorita le voy a bajar el encendedor. Así como se le dio la oportunidad... Mejor la bolsa Michael Kors. Vale más que el encendedor. No va con mi ropa. Vale como... No me eché con mi rime la bolsa. Así como dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a Webb con Amazing Spider-Man 2. Ajá. Vamos a darle la oportunidad a Capitán América con un par de directores totalmente desconocidos. Ajá. Vamos a darle la oportunidad que yo todavía, a la planta de Fumex y a su ardilla. Ajá. Sí. O sea, aquí siempre le damos la oportunidad. Ajá. Y cuando salga el producto terminado, acá en Destripando, nos encargaremos de comentárselos de hacerlo o desmadrar. Exactamente. Ajá. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y nos vamos con el mismísimo, pónganse de pie infieles, con el chat. Esto es para mi common people. Nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do.

bueno, ya estamos de regreso. En el bloque anterior estuvimos comentando sobre el episodio 7. No, le quiten el azúcar. Sobre Star Wars, el episodio 7. ¿Tú cuando no está Clarky? Ahí la llevas. Ahí vamos. Me está costando trabajo, pero estoy teniendo breves y moderadas intervenciones en el programa. Bueno, ya como le comentábamos, estábamos platicando sobre el episodio 7. Bien chido, ya saben, no se rasguen las vestiduras. Todavía no saben qué carajas nalgas va a pasar con el script. Entonces no se me pongan todos punks. Al igual que con Superman Batman, Batman Superman, Whatever in the Morning, Justice League. Hasta que no veamos el producto terminado, no se me rasguen las vestiduras, no le estén mentando la madre a cosas que... O sea, me encanta, güey, porque es... no me acuerdo quién lo puso en Twitter. Y en la portada de la revista Odiemos Antes de que Conozcamos, salió Zack Snyder, güey. Es el güey de la portada, o sea, aguántense las carnitas, no sean ñeros. Ajá. Ahí, de acuerdo. Sí. Y ahora sí, pasando a un poco televisión, que estamos comentando ya lo de Defenders, que bueno, son los Heroes for Hire para Netflix por parte de Marvel. Desde mi particular punto de vista, un movimiento muy inteligente, porque ya tienen cine, ya tienen televisión. Ajá, ya tienen internet. O sea, Marvel ya está abarcando todo. Ajá, caricaturas. Que sí, que DC. Esto sí es un universo expandido. En toda la extensión como, de la palabra. Y como están sacando los memes, ¿no? O sea, todo está conectado. Ajá, exactamente. Entonces, bien por Marvel. Pero pasando a series que están muy chidas. Ajá, y que yo defiendo mucho más que sus Agents of Shit. Agents of Shield. Ajá. Como dijimos, algún día yo veré esa, yo toda esta y platicaremos muy chido. Muy chido, y seguramente guiaremos a gusto porque me da gusto que la crítica haya hecho que S.H.I.E.L.D. le meta varo. Que le meta cerebro. No, varo tenía la serie. Sí, varo tenía, güey. Pero el hecho de, no el hecho de traer cameos, no el hecho de tratar sobre superhéroes. Que ya era eso hora, ¿no? Es lo que pegaba. Y eso es lo que ha levantado muchísimo. Y ya hacía falta. Y se colgaron del éxito de Captain America. No, más bien como que... ¡Hey, Hydra! No, más bien como que dijeron, madre, como que no los convencimos. No nos avisaron en el Capitán América, nos dieron en la madre, pero bueno. Pero bueno, sirve. Faltando ya hacia el final de temporada de ambos. Yo creo que el mid-season de Agents of S.H.I.E.L.D. Ese fue el que le empezó a levantar, como pero que, lógico. Como que ya sabían, les avisaron, miren, Capitán América va para acá. No, eso ya lo sabían, ¿no? Es entonces, un hecho porque... Se los va a cargar la muca, vayan echando cerebro. Ajá. Que también salvó a Disney, honestamente, del quemón de ya fracasamos. Porque eso es algo que, honestamente, mira, Disney no hubiera visto muy bien. Mira, fíjate, es curioso, ahí me dirá algo Armando, pero... ¿Te insultará nuevamente? Me insultará nuevamente, como costumbre, si llega de malas. Uh-huh. Y si llega de buenas también. Uh-huh. Pero es ABC, ¿verdad? La de Marvel and Marvel's Shield. Agents of S.H.I.E.L.D., sí. Curiosamente, dice, ni siquiera ha ganado el renewal del Season 2. Ninguna serie de ABC. Tiene renewal, sí. Porque no los dan todavía. Sí, sí, sí. Pero está estimado en los pronósticos que es de las que seguramente tiene. Después de Captain America, yo creo que sí. No, pero tiene. O sea, por los números tiene. O sea, está. No es la más alta, obviamente, pero. Ah, no, eso nos queda muy claro. Exactamente. Eso nos queda muy claro. No es la más alta. Ajá. Pero por otro lado, en una cadena mucho más chica, con una audiencia mucho menor. La que ha ido levantando muy, muy bien. Un cañón, exactamente. Pero ¿esto qué implica? Acuérdense que hay series que empiezan en cadenas chicas y después son traspasadas. Y a Smallville le pasó eso, ¿eh? Smallville empezó en CW también y de repente ya la teníamos en NBC, ABC, CBS y la movían a diestra y siniestra en cadenas grandes. Ajá. Entonces, bueno, Arrow está a punto de terminar su segunda temporada, al igual que Agents of S.H.I.E.L.D. Y que también tuvo otro turn impresionante está en el capítulo mamón. Pasado. O está sea, muy, muy, muy, muy, muy denso. Muy densos. Entonces, esta serie es... El shocker que están manejando está muy interesante. De entrada, lo que me gusta... Hay un paralelismo que me gustaría comentar entre... ya que mencionamos al Captain America, ajá, al Super Soldier por excelencia... Y al mercenario por excelencia. Los dos tienen un paralelismo en sus orígenes muy curioso. No son idénticos, tarados. Antes de que... Porque nunca falta el roño ese de que... No es cierto, güey. No se parece ni nada. Paralelismo. Paralelismo no es idéntico. O sea, es que corren en líneas que nunca convergen, pero van muy similares. Se llaman matemáticas. Yo sé que les estoy pidiendo no, que piensen. No van similares. Ya se mataron. Ok, ya te distraje, entonces yo sigo hablando. No son. A ver, si son paralelas. No se tocan. Sí, pero no tienen la misma dirección, güey. No, no pueden ir en sentido contrario. Sí, en sentido sí. Pero eso de que llevan casi el mismo. No, llevan la misma dirección. Puede. Bueno, no diré. Sí, dirección sí. Sentido no. Sí, si no, no es paralela. Exactamente. Son este. Ya los confundimos mucho. Asintóticos. Exactamente. Sí, sí. Esos, güey. Ya los confundimos mucho. Pero bueno, el punto de todo esto es que tanto Steve Rogers como Slade Wilson pertenecen al ejército. La diferencia es que, obviamente, Steve Rogers está en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Es un soldado que él se reclutó voluntariamente a la de, a ver, no me importa lo que yo me tarde, ajá, lo voy a hacer. Y Slade Wilson no, Slade Wilson sí era un soldado, de hecho era un Green Beret, un boina verde, que siempre se ha corrido la leyenda de que si un boina verde llega a México, puede tomar México él solito. Así. Pues lo hicieron en Panamá, güey. Sí, pero acá uno solo puede llegar, darle. Fueron 40 boinas, me parece, o algo así, ya no me acuerdo, pero sí, tomaron Panamá. Sí, algo así podrían hacer aquí. Por cierto, Marvel Geek Fact. El universo cinematográfico Marvel ya tiene un número asignado. Wow. Es el universo 199.999. Ok. Gracias. Okay. Retomando. Entonces, a nadie le interesaba. Pero bueno, es el Geek Fact. Exactamente. Entonces, como mencionaba, es un boina verde que posteriormente es asignado a un grupo todavía más de élite. O de élite, como quieran llamarle, bajo el entrenamiento de la teniente coronel Adeline Kane. Ahí saquen sus conclusiones con los apellidos. No, ¿okay? No saquen conclusiones. Sí, okay, es pariente de los Kane. Y obviamente, por ahí debe ser tía de Batman. Todo te lleva a Batman. Dos y dos, Batman. La respuesta siempre es Batman. Ajá. ¿De qué color es el cielo? Batman, punto. Hablando de Batman, antes de que se nos olvide, se anuncia ya el. ¿Qué es 27 de mayo? 27 de mayo, es correcto. Es el día de Batman. Exactamente. Y hay unos eventos que van a dar en las tiendas, parece el Detective 27 gratis. Ajá, pero el original. El original, ajá. Claro. Bueno, no el original, o sea, una copia. No, pero también viene otra historia, ¿no? Pero es el Detective 27. Ajá, y máscaras, ¿no? Exactamente. Son cuatro máscaras las que están promocionando. Es una es la de la original, de Bob Kane. De Bill Finger. Bueno. No, Bob Kane. ¿La que el antifaz, el rojo? No, güey, no. No, pero Bob Kane es el que le dibuja, güey. Ah, ok, ok. O sea, no de su creación. Ok. Sino el Batman clásico. Ajá, que a mí me gusta esa, ¿eh? La de acá, las orejitas tres. Sí, esa es chida. Está más chida. Viene también la de Adam West que está utilizando para la serie de Batman 66. Sí, exactamente. Y está la de... La de Frank Miller. Ajá. La de Dark Knight. La de Dark Knight, exactamente. Uh-huh. Y la nueva, de Capullo. De Capullo. Sí, está bien. Son los cuatro, ¿no? Entonces, está ya saben, sí. Aparte, ya saben, antes de continuar con todo lo de Arrow, etcétera, etcétera. Este sábado es el Free Comic Book Day. Exactamente, es que se nos iba a olvidar. Ajá, exactamente. Entonces, ya si saben. Si son inteligentes, ya apartaron con Ospor. Sí. Con su suscripción. Exactamente. Y seguramente les dará unos regalos chidos. Como debe. Y ahí sí no aplica la de. Es que no estás aquí en la República. Ajá. No, es que si no te vienes a formar a las 6 de la mañana y haces colas a lo imbécil para que vean que tengo un montón de gente. No. Sí, no. Vayan con gente seria. Exactamente. Con gente que sabe lo que está haciendo, con gente que no especula. Con la tiendita de los comiqueros. Exactamente. Sí, así es, la tiendita de los comiqueros. Que por cierto. Ya un año. Va a bajar precios. Sí, exactamente. Aparte de entrada, ya llevamos un año ahí, gracias a la banda de Osport. Sí. Y va a bajar precios próximamente. Entonces estén atentos. Ajá. Exactamente. Que no les cuenten, que no les digan. Bueno, y ahora sí, retomando. Entonces existe esa similitud entre Deathstroke, bueno, Slade Wilson y Steve Rogers, ¿no? Que ambos pertenecen al ejército. En la serie de Arrow se maneja. Uno siendo un ñango de buen corazón y el otro un soldado, un Grimmeret. Un chingón. Sí. Con el corazón podrido. No, originalmente andaba medio... O se le pudrió el ojo. Yo sí, no, se lo pudrieron, güey. Ahí nos cuentas. Entonces... Pero en una versión resumida del Speed Force, por favor, sí, para no, poder hablar de otra cosa. En la serie, tenemos harta noticia de los sí, cómics. Sí, en la serie te están manejando una fórmula o un suero que se llama Mirakuru. Ajá. Que es así como el suero del supersoldado, el equivalente al suero del soldado. Que, y el nombre viene del Miraclo. Sí, del Miraclo, que es la fórmula que desarrolló Rex Wilson, de Rex Tyler, perdón, del Justice Society, de Hourman, exactamente. Exactamente, Hourman, que también es otra serie, ¿no? Que dicen que están ya aprobando, ya que en corto estaremos viendo también. Era una mofra. Pero bueno, entonces, a diferencia de Steve Rogers, el experimento en el que participa Slade Wilson lo deja mucho tiempo en coma, lo deja mucho con, una vez que despierta del coma, lo deja con episodios de ira incontrolable, de fuerza sobrehumana, ojo, no superfuerza, fuerza sobrehumana, al igual que el Capitán América, uh-huh. Y de repente lo dejaba en episodios catatónicos, cuasi vegetal. Ajá, eventualmente se recupera, sale del hospital, descargado con honores, ajá, y sigue con su vida, hasta que, obviamente manteniendo alejado de Adeline Kane, que en ese entonces ya era su esposa, que era un mercenario. Uh-huh. Hay un villano que se llama The Jackal, o el Chacal, ajá, que también hay un, bueno, es Spider-Man, que es el que se forza y clona a Gwen Stacy, y que hace todo el desmadre de los clones, ¿no? Bueno, y de hecho a Peter. Exactamente. Kane, exactamente, etcétera, etcétera. Entonces, mientras está todo este rollo, llega el Jackal, secuestra a uno de los hijos de Slade Wilson, que más tarde sería un Titan conocido como Jericho, uh-huh, y le pide que le ponga, que le diga el nombre de quién lo contrató para matarlo, ¿no? Slade Wilson dice, perdón, pero mi palabra es mi contrato y es mi honor, yo no te voy a decir quién es. Mientras le está cortando la garganta el chacal a Slade Wilson. Es para julio 23, el día, ¿no?, de Batman. Ok. Okay. Entonces le corta la garganta mientras Slade le dispara, ¿no? Obviamente eso es lo que ocasiona que Jericho sea mudo y causa un pequeño rencor por parte de Adeline hacia Slade por no salvar a tiempo a su hijo. Ahí está, porque es mudo Jericho. Exactamente. Y Slade, mientras están discutiendo, obviamente ya Adeline con el conocimiento de que Slade era Deathstroke de Terminator, entonces que tengo una misión. Pues no era mi intención que nuestro hijo quedara lisiado, pero pues de eso que es más importante, ¿no? Y así, mira, por mí te puedes ir al diablo justamente, saca un arma de fuego, le apunta, le suelta un plomazo, gracias a los reflejos que tiene Deathstroke, originados por este experimento del ejército, alcanza a esquivar la bala, pero pierde un ojo en el intento, ¿no? A diferencia de Arrow, obviamente, que mientras están en esta famosa isla, que, sí, llevo 5 años en esta isla, y entonces todas las mujeres se alejan y le dicen, sí, siempre empieza igual, tú ignóralo. Ajá. Que en el primer episodio de la primera temporada vemos como una flecha le atraviesa, bueno, la máscara de Stroke en la isla tiene un ojo atravesado con la flecha, ¿no? Todo esto nos lleva a un Deathstroke muy interesante en Arrow, ajá, un Deathstroke totalmente desquiciado, un Deathstroke pues totalmente fuera de sí y con una sed de venganza hacia Oliver Queen, pero no hacia matarlo, sino a destruirlo por la muerte de Shadow. Shadow, para todos aquellos que nos han seguido, siempre ha sido muy mencionada en The Longbow Hunters, que es de las dos series interesantes que tiene Green Arrow. Ajá, de los tres. Probablemente la podríamos meter. No, porque ya es cuando se van de Star City hacia... No, que tres series interesantes. Ah, sí, Year One también la podríamos meter. Sí. 4 entonces. Que es de Hard Traveling Heroes, Longbow Hunters, Quiver y Year One. Estoy de acuerdo. Ajá. Está bien. ¿Qué es lo más memorable que tiene Green Arrow fuera de la serie de televisión? Entonces, vemos en este episodio cómo todo el episodio de la semana pasada, cómo poco a poco parece indicar que está cerca de Roy Harper, que fue inyectado con Mirakuru. Ajá. Y se empieza a pirar a Roy Harper y parece que lo único que quieren es pues detenerlo, ¿no? O sea, así como que controlarlo. Obviamente todos los conflictos de la familia Quinn, que son la falta de confianza, los secretos, etcétera, por parte de la mamá, ¿sí?, de la señora Quinn. Todo lo que le ha convertido y tiene tintes de... ¿Cómo se llama la serie? No Dallas, la otra. Dinastía. Dinastía. Exactamente. Dinastía, con John Collins. Exactamente. Tienen su conclusión en este capítulo que se llama ¿Quién mató a JR? Que es de la otra serie, que es de Dallas. Exactamente. Porque en el momento que va a revelar, dice, ok, dejémonos de secretos, dejémonos de mentiras, hay algo acerca de Marilyn Malcolm, que ustedes deben saber. Toma, chango, tu banano. Un accidente. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert, es correcto. Sí, porque creo que no van al mismo tiempo aquí en México, ¿verdad? Pero bueno, spoiler alert. Ya saben, mis niños, aguántense como unos 10 minutitos de programa o aguántense el spoiler. Vemos cómo hay un accidente en la limusina en la que viajaban los tres. De repente despierta, recobra conciencia Oliver Queen. Haciendo referencia a un episodio de la primera temporada, ve a su madre y a su hermana atadas con un Deathstroke, diciéndole a Oliver Queen que él decida a cuál de las dos va a matar. La madre, en un acto de heroísmo, se levanta y dice: mátame a mí, deja a mis hijos en paz, yo soy la que tiene que pagar por los errores de mi hijo, al final del día no soy perfecta. Ajá. Y Deathstroke, apuntándole con un arma de fuego, le dice: casi me convence, señora Queen. Baja el arma de fuego, se da la media vuelta, da tres pasos y ¡toma! Que le deja caer el fierro en el corazón. Así tal cual, le atraviesa el corazón con su katana. Uh-huh. Cae muerta Moira Queen, con tía llorando atada también, y Oliver Queen catatónico a su lado también. Tan tan, se acabó. Y no es el final de temporada, mis niños, faltan tres episodios todavía. Que pinta que va a estar con madre. Sí, porque en los siguientes capítulos se llama... Ojo, siempre en Game of Thrones el más cabrón es el penúltimo. Sí. Y aquí le faltan dos, tres todavía. Entonces, está muy, muy chida, Arrow. Ajá. Está bien hecha. Sigue una batalla contra Brother Blood. Ajá. Y obviamente contra Deathstroke. Obviamente a Deathstroke no lo van a matar, no sean tarados. Ajá. No lo debes matar. Es un personaje que se puede seguir explotando, pero que deben dejar de hacerlo recurrente. Si Manu Bennett es... Yo creo que sí es un personaje que debe estar constante en todas las series, en todas las temporadas de Arrow. Lo pueden seguir utilizando como el recurso del flashback. Bien. Que no ha sido sobreexplotado, pero ha sido bien, y ha sido bien utilizado. Como uh-huh. debe de ser. Exactamente. Flashback. Sale Summer Glau ya disfrazada como Ravager, que recordemos que en los cómics es Rose Wilson, la hija de Deathstroke, exactamente. Uh-huh. Entonces pinta para tener un final carente de total progenitor a Arrow temporada 2. Obviamente ya con la confirmación de la temporada 3. Ajá. Que la cual se menciona mucho que el villano, si se le ha puesto atención, mencionan todos los actores, ya tienen el nombre del gran villano de la tercera temporada. Una de dos, o regresa Malcolm Merlyn, o nos presentan algo relacionado. Ojo, no pueden usar a Ra's al Ghul. Pero bueno, es lo que intuimos y nuestro experto de cabecera, Clark. Me lo paso dice. Por el arco del triunfo. Yo digo ay, que qué sí. Qué cochino, güey. Sí, así soy yo de puerco los días de grabación. No, pero y él más puerco sí, por no, pasarse debajo. Él es una abuelota facilota, he dicho. Quiere amor, por eso pasa por el triunfo. Pero bueno, o le cuesta un triunfo dar amor. Whatever. Yo insisto, por lo que todo parece indicar, insisto, son rumores todavía. Oye, se menciona muy fuerte Ra's al Ghul para la tercera temporada. Sí, porque se ha hablado todo el tiempo de él, ¿no? De la Liga de los Asesinos, la Liga de Asesinos. Y lo interesante de S.H.I.E.L.D., al ya no haber S.H.I.E.L.D. y estar con traidores y todo el cuento, lo que es impactante es saber qué va a pasar con S.H.I.E.L.D. al final de la temporada. O sea, con esos personajes. Entonces, pintan pimpers los dos cierres de temporada. Sí, ya aparece Maria Hill. Ya hace mención de Tony Stark. Seguramente puede ser la que quede por ahí. Ojo, porque en S.H.I.E.L.D. ya mencionan a Sí, ya a Coulson parece que ya se dieron cuenta de que el pobre imbécil... No el actor. El actor le echó ganitas y se la creyó No hablamos mal del personaje. No, dijimos que es un cuate actor con no tanta carisma para aguantar ese si es del actor. Sí. Pero el hecho, como dicen, creían que era... No es Nick Fury, ni siquiera. Entonces, nada que ver. O sea, perdón, nada que ver. Y eso de que... Es un agente glorificado. Sí, exactamente. Es un hilo conductor llevado a más. Es más, hasta en los cómics lo manejan como al lado de Maria Hill diciendo: híjole, ¿cómo se llama? ¡Miraculu! No. ¡Miraculu! Exactamente. Y es como el que completa la frase del que no se acuerda, ¿no? Entonces, bueno. Es el recurring gag, ¿no? Es correcto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Como tal. Digo, acá me llama la atención uno que ya mencionan a Tony Stark. No, ya. O sea, Maria Hill ya está... Ya es el universo, ¿no? Compartido como queríamos. No es necesario que salgan los héroes en cada capítulo. No, eso sí se lo que, contigo, porque ¿no? viene otro error, ¿no? De concepción, ¿no? Es que nos pedían esto, pero no podemos hacer películas cada capítulo. No queremos que sean películas cada capítulo. Nada más simplemente que... Mencionen, que hagan referencia. Y ustedes están explotando el universo compartido. Háganlo bien. Sí. Exactamente. Pinto. Pero entonces parece que va enderezando el asunto y pinta chidas estas dos series. Sí. Como debe de ser. Que son, ¿no?, las, yo creo que las dos series más fuertes. Que ojo, viene Flash. Sí, pero también. No hemos visto nada, pero sabemos que son de los mismos creativos que traen Arrow. Exactamente. Podemos tener algo de esperanza, ¿no? Exactamente. Viene Gotham, viene todas las de no, Netflix. Ay, perdón, pero ahí sí ya podemos tener esperanza con Gotham. Híjole. Pero eso es lo que yo no sé, ¿no? O sea, el hecho que sea Ra's al Ghul, por ejemplo, ahí en el Arrow. Universo... Ojo, que hay una cosa muy interesante. Perdón que te interrumpa, pues ya me tocaba a mí interrumpirte. Sí, en este... No se puede mencionar a Batman, pero Nightwing sí, que de hecho ya se hizo referencia a Bloodhaven, y parece que el Rayo McQueen, o sea, no me acuerdo del nombre, el güey se apellida McQueen, sí, pero yo le digo el Rayo McQueen, Steve McQueen, que es de The Vampire Diaries, que es Vampiros 90-210, da una basura de serie de vampiros, pero el actor ya se autopromovió tanto para Nightwing, que parece que estás para ser incluido en la tercera temporada, como Nightwing. Ahora que ya es Grayson, ¿verdad? Que es agente de Spiral. Pero bueno, sabemos que por fortuna no hay mucho lío. Y aclarando la información que diste del Detective 27, es una nueva versión, no es el no original. Es el facsimil, no, okay. No. De hecho, el plotista va a ser Brad Meltzer. Chido. Y el diseñador de la portada es Chip Kidd. Chido. Muy chido. muy chido. Entonces, muy chido. Y no van a ser las clásicas portadas negras de cada arco de Zero Year de flojera, ¿verdad? Puta, sí, de hueva. No, puta, no, pinches... lo hacen por placer, no por dinero, güey. Sí, las portadas de Sir Jim no me dejan han mucho encantado. Que desear. Sí. Todas, todas. Bueno, no he visto las variantes, papá, y las caras. Que para eso sí debes de pagar un varo. No, pero las que hiciste... Las de Capul. Las de Capul, o sea, sí han dejado mucho que desear. Sí, o sea, güey. No el dibujo de Capul. Y otra vez el logo, armándose eso, y otra vez. Sí, claro. No, el dibujo de Capul muy bueno. Pero cada como portadista tenemos nuestras reservas. Sí, nuestros asegúnes, ¿no? Exactamente. Entonces, pero, insisto, para mí el problema que yo creo que está empezando a solucionar muy bien Marvel con Agents of S.H.I.E.L.D. Hasta que no la vea completa, seguirá siendo Agents of S.H.I.E.L.D. Tú le puedes decir Harrow a la otra serie, ¿verdad? Pero yo creo que ya era hora de que empezaran a hacer referencia a que es un universo compartido, ¿no? Claro. Y sobre todo se están explotando tanto en las redes sociales de todo está unido. Lo difícil de pensar es que estuviera unido esto de que el proyecto que va a terminar en Defenders, Heroes for Hire, que es Heroes for Hire técnicamente, pero porque no es el mismo equipo creativo que trae Kevin Feige, sino es una nueva variante de otro equipo creativo. Okay. Pero curiosamente, al decir que Daredevil va a estar compartiendo universo, eso, mira. Obviamente no se vayan con la idea de que hacer cosas por internet es barato. Si alguien ha tenido 3 segundos de interés por una buena serie, que esa es mi recomendación. Hacer no cosas geek. Por internet no es barato. Eso de pagarle a una vieja enfrente de una cámara no es barato. No. Y tampoco tan satisfactorio. Ya, también. Hagan ejercicio. Sí. Pero otro tipo. Sí. Pero por ejemplo, si alguien ha visto en Netflix House of Cards, que es mi recomendación, no geek. Ajá. Muy buena. Es una impresionante. Yo no lo he visto, serie. Es Kevin Spacey. Brutal. Impresionante. Si así hubiera sido Lex Luthor en Superman Returns y no un güey sediento de bienes raíces. Sí, no, o sea, si su motivación no hubiera sido el real estate. Pero aparte habla en El Cuarto Muro, ¿no? ¿Sí? Kevin Spacey. Sí. No, es una super serie. O sea, ahí se ve. Como insisto, es otro recurso más del cómic a la tele. ¿Eh? Exactamente. Ojo. Sí. Y que curiosamente uno de los que más lo explotó fue John Byrne con She-Hulk. Y muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí, de hecho, otro personaje que también lo ha hecho. Bueno, ahorita lo está haciendo. Deadpool también lo hace. Deadpool. Y ahorita en DC Harley Comics, Quinn. Harley Quinn. Sí, que yo insisto, les dijimos la semana pasada: chequen Harley Quinn de Jimmy Palmiotti. Jimmy Palmiotti es un escritor subvalorado. Sí. Y es muy bueno. Y obviamente el dibujo de Amanda Conner es otra cosa. Brutal. Yo creo que es el equivalente a los Simonson hoy en día. A Luis y a Walter trabajando juntos. Sí. Es impresionante. Aunque el matrimonio de escritores más pesado ahora es con Fraction y The Conic. Sí. Kelly Sue también ya fue nominada al Eisner este año. Sí. Ya salieron las nominaciones. Bueno, del Eisner. Y los Abnett, ¿qué me dices? Sí. Es esta Nicole Abnett. Es impresionante. O sea, está nominada a cuánto premio para novela. ¿Serio? ¿No? Sí, eso, o sea, formal, ¿no? Uh-huh. Novelista formal. Tiene una cantidad de premios impresionantes, ¿no? Y digo, y Lanning, que podemos decir de Andy, que es el parte del DNA, ¿no? Del equipo DNA. Entonces, pero insisto, no porque vean que van a ser series de internet o para un canal de internet, significa que vayan a ser series de baja producción, ajá, chafas, con efectos payolescos, ni cosas así por el estilo. Obviamente tampoco esperen a Chris Evans o a Chris Hemsworth o a Robert Downey Jr., pero sí, ¿sabes quién? Yo creo que sí le entraría por la cuestión de la novedad, nuevecita, innovadosa, innovativa. ¿Samuel? Samuel. Ah, Samuel es... Samuel le atora todo, sí, maldito negro. Sí, eso sí. Okay, no, no me los estoy albureando, nacos, ¿ok? Así es la frase. Ajá. Yo creo que por ese lado... De hecho, ese te atoraría. No. Coméntenlo en grupos de dos y manden sus opiniones, ¿ok? Yo creo que es un buen recurso. Va a ser algo también muy interesante. Y me llama la atención que DC no haya ido... para ese lado todavía. Es que, ¿sabes qué? Está peleando mucho, obviamente. Primero, yo creo que la primera pelea es de no, cine, pero se me hace muy raro. Aquí me interesaría un tema a debatir un poco con Armando. Uh-huh. Pero Warner debería de tener más facilidad porque no tiene fragmentadas sus franquicias. Es correcto. Curiosamente, ahorita como se está presentando con Gotham, con esto, con el otro, pinta a que no puedan estar compartidas las series. Uh-huh. Pues básicamente Gotham es la que pinta para eso, ¿eh? Bueno, pero también va a tener Constantine por otro lado, va a tener esa... O sea, y eso es curioso, ¿no? Porque todas va, son el dueño, es Warner. Ahí va tu Justice League Dark. Es así, que curiosamente ya platicaremos, hay un rumor también de las demás producciones que hay. O uh-huh. sea, que son 9 producciones. Sí, o sea, el proyecto más, ¿no? Total son 11 de Warner. Según dicen. Según dicen, ¿no? Y que les falta 9. Exactamente, entonces bueno, vamos a ver, ¿no? Ajá. Entonces. Son runrunes por sí, ahí. Sí, pero digo, a mí me. Es como dicen, ¿no? Son tiempos interesantes y agradables para ser ñoño, ¿no? Es padre, la verdad. Ahora nada más falta que hagan Evangelion. Digo, si ya hicieron Pacific Rim, güey, que hagan Evangelion. Ah, sí, pero ese ya es ñoño otaku. Güey, es que Evangelion es un mod, es lo poquito otaku que tienes, ¿no? Sí, güey, Evangelion. Por cierto, el otro es Monster, de que el manga famosísimo que lo trae Guillermo del Toro, entre otros de sus 20 proyectos. Ah, mira, Guillermo del Toro con su Hulk y todo eso, creo que hasta Cloak and Dagger los quería hacer, ¿no? No, no es cierto, no sé, sí, nada, no, estoy no, diciendo no, cosas no, que sí. Ni el caso. Pero sí, la mamuqueaste. Sí. Pero, te digo, pinta bien, insisto... Yo creo que los invito más bien a que no dejen de ver Arrow. Ajá. Es muy, está muy, muy interesante. Está muy bien hecha. La coreografía es impresionante. Y para todos aquellos de que, ay, es que deberían de ser película, hay algo que deben de tomar en cuenta. Personajes difíciles de hacer como Arrow. No difíciles porque sean complejos, sino por todo lo que le están metiendo los personajes de soporte, el desarrollo de los mismos personajes de soporte, las historias, los orígenes. Es más fácil desarrollarlo a través de 24 episodios, ajá, de 40 minutos cada uno, hacerte una película de hora y media de un güey que dispara flechitas. Sí. Es como si quisieran hacer el origen de Hawkeye en cine. ¿Estás de acuerdo que ni al caso? No, una Black Canary en cine, perdón, ni al caso. Yo creo que por eso Wonder Woman aparecerá en Justice League, así, sin mayor presentación, sin mayor... Así, a lo mejor son dos, tres flashbackazos de... Flashbackazos, ¿eh? Esa es frase leguleya. En flashbackazos de dos, tres segundos, 30 segunditos, así, muy rapiditos. Igual que Big Stone, igual que si sale un Aquaman, no creo que pase algo así en fin. Muy difícil, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y recuerden que... Este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los cómicers. Y bueno, obviamente le recordamos, este sábado es el Free Comic Book Day. Si fueron personas inteligentes, tienen su suscripción en Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Ajá. Si no, vayan a hacer cola donde puedan. Y si no, descarguenlo en tablet, también es válido. Sí, también Comixology estaba regalando $5 para la gente en Android. Ay, que tú tienes iOS, ¿verdad? Ay, perdón. Nah, pero también, pero el chiste es con muchas broncas. Bueno, esto es la transición que está viendo en Comixology, ¿no? Sí, exactamente, con Amazon sobre todo, ¿no? Exactamente. Pero entonces recuerden, para junio viene junio 27, o 23, ¿no? Junio 23 está el aniversario de Detective Comics, de Batman. Ajá, recordemos que estamos en el 75 aniversario de El Hombre Murciélago. Este sí tiene 75. Sí, ay, por cierto, bueno, ahorita lo platicamos en el siguiente bloque, está muy chido. Ah, cómo me encanta la gente de Marvel, son tan chistosos. Confirmo. Son tan chistosos. Julio 23. Okay. Que técnicamente es otro Free Comic Book Day. Sí, exactamente. De hecho, sí, es, pero es One Comic Book Day. Y también me parece que van a lanzar en ese día Batman and Robin. Robin Rises, sí, Omega. Exactamente. Que también se anuncia el y regreso del Grayson. Sí. Y también viene Future Send, que va a estar. Son tiempos interesantes, banda. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que somos el equipo secuencial. Recuerden que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y en el bloque anterior estábamos platicando acerca de series de televisión. Ya hablamos en el primero, hablamos de cine, hablamos de Justice League y de Star Wars, o Star Wars y Justice League. Y diste una breve introducción de Deathlock, ¿no? De eso. Ya en la segunda, en el segundo bloque, ya les platicamos, aparte de recordarles... Que no me crees, ¿verdad? Que ¿qué? Aunque se vea pinche Deathlock en eso... Piñata y lo que le sigue. En este... No fotografía bien, en cómic. En impreso no se ve bien. Uh-huh. Sí, no, pero vaya, en la serie no se ve tan pitero cajetamente cuando le meten efectos. Es algo así como el efecto del traje de Green Lantern. Ok, usaré la frase... Teniendo la palabra operativa y clave, el tan... Tan pinche. Tan sí, pero pinche. La foto está pinza y lo que le sigue. No, no, bueno. Está pinza, está pinche. Esa es la manera de escribirlo, es pinche. Tú, mi querido Marvelita, se dice, no, está pinche el traje de Deadlock. Es como Deadlock. El anuncio, debo decir que sí está bueno, el de emperador de la Guzmán. Alejandra Guzmán, sí, está sí, cajetísimo. Sí, sí, sí. Sí, es pirata. ¡Guardias! No, guaruras. ¡Guaruras! Exactamente. Está muy bueno. Pero bueno, y también les platicamos en el segundo bloque acerca de Arrow y Agents of S.H.I.E.L.D. o Harrow para los Marvelitas y Agents of S.H.I.E.L.D. para nosotros los deseitas. Y ahora llegó el momento chimenguenchón. La hora ya vas que chutas. Básicamente lo que tenemos este parte del programa es para hablar de cuentitos. Entonces hablaremos de cuentitos. Sí, de varias noticias que ha habido y curiosamente, nada más antes de que se me olvide, porque siempre se nos olvida, salieron hace ya ratito, creo que 3 semanas, 4, ajá, los Eisner Nominees. Exactamente. Del año que viene. Y para que vean que siempre les recomendamos calidad, uh-huh, para que vean que no estamos tan güeyes. Vamos a darle las series que van otra vez para Best Continuing Series. A ver. Y está East of West. Uh-huh. Recomendación Hickman. Del programa con Hickman. Obviamente. Y, sí, y yo lo sigo recomendando porque está buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Hawkeye. Muy bueno. Aunque no le guste a Clark. ¿Vas a recomendar otra que no es Hawkeye? Sí, güey. Hawkeye. Hawkeye tiene la particularidad de que es un cómic de superhéroes sin superhéroes. Está poca madre. O sea, es muy... muy es que hace day. Hawkeye cuando no está... Con los Avengers. Sí. Cuando vive su vida. Básicamente recuperándose de las madrazas que le pegan cuando son los Avengers. Está poca madre. Me agrada porque es una... Es un everyday. Eso era lo bonito que tenían, por ejemplo, los Fantastic Four de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Exacto. Que había siempre un numerito, un backstory, que era A Day in a Life. Ajá. Y ese obviamente es un cómic A Day in a Life con un poco más de plot, ¿no? De carnita. Ese no lo hemos recomendado, pero se me ha ido, el Nowhere Man. Ajá. Se me ha ido, la neta, vamos a checarlo. De Eric Stevenson y Nate Bellegarde. Uh-huh. Saga, otra vez, va por otro premio consecutivo. Okay. Veamos qué hace Brian K. Vaughan. Yo creo que... Buenísimo, pero veo difícil. Que se lo lleve, sí. Mi gallo es East of West. Sí, es que no, pero Saga, es muy difícil que le den dos seguidos. Sí. Es muy, muy difícil. No, pero lo ha hecho Fables, lo ha hecho no me acuerdo quién más. No. Sandman, seguramente. Sandman, sí. Bueno, pero es pero que bueno, Neil Gaiman y es... Y Sex Criminals también, que lo hemos mencionado, otro título de Fraction, ¿eh? Ok. Entonces tiene dos. Pero aquí vemos algo que ya lo hemos comentado. Este año es el Image Year. Image Year, sí, totalmente. ¿Cuánto de las bueno, series son qué bueno. De Image Comics? Es interesante. Sabemos que tiene el mejor establo de escritores ahorita, Image sí. Comics. Ojo, tampoco se trata de lavarse las molas con las partes pudientes de los escritores, pero también hay bueno que reconocer. Refrescar la industria. Sí, no, totalmente. Ajá. Entonces, vaya, esos son... Digo, y sobre todo, ¿sabes por qué, carnal? Sex Criminals, fíjate que curiosamente en el leído el número uno se me hizo pubertón, pero muy cajeto, ¿eh? No, o sea, no es milaresco. No es pubertesco al estilo milaresco. Más o menos, ¿eh? Pero no... Pero no. Por lo menos en el título ya lo lleva. La impresión del primero, ¿no? Pero vaya. O sea, Milan no está acá. No, y aparte se llama Sex Criminals. No puedes esperar así como que otra cosa, ¿no? No, pero curiosamente todo el asunto, para quien no sepa, y no ha llegado más, no sé, me voy a emparejar, es que hay una chava que, haciendo el amor tal cual, porque soy gajotón, como diría mi querido Joy. Forzándose en la gente. Forzándose en la gente, mientras, bueno, más bien, se forza en la gente. Ajá. Ella puede detener el tiempo. Okay. Cuando llega al orgasmo. Hasta luego, tal cual. Noches. Buenas noches. Entonces, ahí se congela el tiempo y ella puede, con el tiempo congelado, hacer lo que quiera. Buenas noches. Entonces, de ahí parte la premisa. Entonces, todo este número se va a sus desencantos que tiene, todo este relajo con sus experiencias sexuales y hay un momento milaresco en que te pone el... Va de chivito al precipicio, de tortuga ninja invertida, de cowboy inverso. Entonces, todos esos madres. Entonces te estás imaginando todos esos. Dices, puta, esto sí está bien pubertiazo, ¿no? Porque lo hacíamos de chavos, pero, sí, pero con mucho, bueno, más estilo que Mila, ¿no? Pero por mucho. Pero termina cuando conoce a otro cuate, que terminan los dos y ¡ay, qué rico, por fin! Y los dos, ¡ay, te estás moviendo! Entonces los dos tienen el mismo poder y entonces lo que hacen es unir sus fuerzas y esfuerzos, limar asperezas antes de hacer un robo. Okay. Entonces, ese es el concepto de sex criminals como tal, ¿no? Chido. Fíjate que hay algo muy interesante, por ejemplo, por lo menos en estos cuatro títulos nominados. Ajá. Cinco, cuatro de Image, sí, ¿no? Ajá, okay, sí, yo el otro es de Marvel. Ajá. Que para toda la banda que se está rasgando las vestiduras de que hay el nuevo 52, que ñe, ya sabes cómo se rasga, ¿no? O, ay, es que Marvel nada más está predando y nada más está dando vueltas y bla, bla, bla, bla. Ahí tienen opciones, ¿eh? Sí, claro. Ajá. Hay opciones. Hay opciones. Si no les gusta lo que están leyendo de Marvel o DC, sí, déjenlos. Sí, están muy pinches viejos, o sea, amargados con la vida. Sí. Quieren ver otra cosa. No les interesan las mallitas. O creen que hay para todo. Hay para todo. Es más, hay Afterlife with Archie. Sí, hasta Archie ya también. Entonces, neta, si ya los superhéroes les causan escozor. Están muy viejos, consíganse otro joven. Ajá. Y aquí hay opciones. Ajá. Vaya. Luego tenemos para creativos. Es lo que. Mira, mejor escritor está Kelly Sue DeConnick. Ok. Que escribe obviamente para Image, Pretty Deadly. Uh-huh. Y Captain Marvel para Marvel Comics. Uh-huh. Está Matt Fraction con Sex Criminals, Hawkeye, Fantastic Four y FF. Ese fue su año, uh-huh, muy productivo. No hemos comentado. Sí. Parte de su ron, ya me pondré a corriente, ya saben que yo siempre prometo y eventualmente se los firmo, cumple. Se los firmo y se los cumplo. Eventualmente. Okay. Eventualmente. Jonathan Hickman con Son planes Quest, excepcionales. Exactamente, Manhattan Projects, uh-huh, Avengers Infinity. Okay. Está Scott Snyder, también nominado, uh-huh, por Batman, que siempre hemos dicho es lo más sólido que tiene DC Comics. Totalmente de acuerdo. American Vampire. A pesar de su baja este año, pero obviamente están para el año pasado. Sí. El año que sigue no lo van a nominar, se los garantizo. Sí, no, Zero Year no va para ahí. No va para ahí, no. Pero está American Vampire y The Wake. Que los dos son muy, muy recomendables. Eric Stephenson con Nowhere Man, uh-huh, que es el que dijimos. Y Men, en plural. Y Brain K. Bone con Saga, uh-huh, otra vez de Image Comics. Yo a mí, si me preguntas, y no por Batman, por American Vampire, se lo daría a Snyder, ¿eh? Probablemente es lo que le falta, nada más de reconocimiento a Snyder, uh-huh, ¿eh? Habría que ver, ¿no? Cómo se maneja, puede ser, ¿no? Uh-huh. Pero está muy fuerte también, yo siento... Ahí fíjate que Fraction y Hickman tuvieron muy buen año. Hickman sí. Le voy más a Hickman que a Fraction. No, pero Fraction tiene dos títulos en el Eisner. Bueno. Trae Hawkeye y trae Sex Criminals. Le voy más a Hickman y a Snyder. Para mí los más y curiosamente, están ahí aparte trae a su esposa, a Kelly Sue DeConnick, también al Eisner. Entonces es muy buen año para la familia. Sí, está bien. Eso es bueno. Y como dibujante está Dragota. Uh-huh. Curiosamente nunca lo había pensado que Denise of West, que está haciendo un extraordinario trabajo. No es un arte está Sean Murphy, muy comercial, pero es no, muy, ninguno le va el título. Ojo, eso es importante, ¿eh? Eso es lo principal para un... El de Hawkeye tampoco química. Es... No, o sea, no estamos hablando David de... David Aja hace un interesante trabajo. Pero no también. Es un estilo, digamos, superheroicesco, ¿no? Que está nominado David Aja, pero para portadas. Ha hecho unas portadas muy interesantes también, ¿eh? Para... Uh-huh. Ahorita vamos con los portadistas porque también nos... Pero está Sean Murphy con The Wake, Nate Bellinger de Nowhere Man... Nate Powell de Marsh de Top Shelf, uh-huh, que curiosamente le bajó grosísimo las nominaciones Image a Top Shelf, ¿eh? Sí. Emma Ríos de Pretty Deadly en Image Comics. Okay. Y Tom Yates de Law of the Desert Born, a graphic novel by Bantam. Okay. Entonces ahí está, ¿no? Y de artistas de cover, que también es muy interesante, está David Aja, uh-huh, de Hawkeye, que yo creo que se merece uno, pero hay un cuate que yo he visto, se me hace que ha hecho un trabajo muy interesante, que es Mike Del Mundo. Para lo único Legacy, bueno, ¿no? Para el X-Men Legacy son sus portadas, ¿eh? La neta, a mí no me convenció como tal el título, los portadas no tienen madre, y está haciendo una portada que sacó esta semana de Elektra, uh-huh, Elektra número 1, sí, la que está con los ninjas y todo, está asados, muy chida. Y hacen la cara de Elektra, está muy el talento de ese cuate es muy muy interesante lo que hace. Raro que no esté Granot. No, no, no, pero porque bueno. Es otro que neta... Sí, pero vaya... Pero quizá estos aportan más como diseño gráfico. Acuérdate lo que mencionamos hace poquito, para quien le interese, pusimos algo en el Twitter sobre una persona que impactó impresionante al ser un diseñador gráfico. El que hizo el ABC. No, bueno, estamos... o sea, The Beauty and the Beast, no, el León, ¿no? El... No, no, pero estamos hablando del clasiquísimo Jim Sterling. Ah, cierto, muy cierto. Ese tipo, si estuviera vigente con la cantidad de trabajo que tenía... Con lo poco que hizo, ajá, impactó el medio impresionante. Lo revolucionó. Y varios comentaron, muy interesante, Guerra, HGR. Sí. Saludos a la banda, ya saben. Saludos a toda la banda, ¿no? Ya saben, a todos los Usual Suspects. Sí, los ya saben quiénes son. Si no lo saben, se los decimos rápido. Al buen Seth Nahum, al Eric Del Chiru Parker, al buen Daniel Villamil, al Víctor Martínez, al Víctor Flores... Ah, ¿quién más nos falta por la patita de perro? Obviamente nuestro satanizador inquisidor, nuestro gran inquisidor. Nuestro gran inquisidor. ¿Quién más anda por ahí? A Nadie Vax, obviamente, a toda la banda. Exactamente, y a varios que tuvieron a Guerra, el señor Guerra. No, tuvieron bien a comentarnos también la opinión de la película, y la tomamos en cuenta cuando las comentamos las películas. Dijimos, la banda... Yo, en esta opinión, yo no tal, los tomo en cuenta para nada. No seas pero, gandalla. No soy gandalla, soy no, yo. Pero bueno, está vaya. Héctor Guerra, obviamente. Está Amra. Amra, sí, como por no. Por supuesto. Está Manuel Suárez, ajá, obviamente. Luis Rome. El señor H. Ajá. Eduardo, ajá, también. César Eduardo. Fermín, obviamente, el buen Calimán. Exactamente, al Jericólico. Jericólico y a toda la bandera. La banda. Sí. Que muchas gracias, como siempre, por sus comentarios, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues los Niners pintan bien. Hay opciones. Es Image Year, sí. Definitivamente. Y es bueno, güey. Sí, porque honestamente shake es bueno. The sí. Roots. Exactamente, o sea, les está diciendo a los dos grandes, déjense de tarugadas. Exactamente, ajá, ¿no? Ajá, y vean, o sea, hay opción. Y a la banda le están diciendo, hay opciones, déjense de mensadas, ¿no? Ahora, retomando lo que ya está impreso, más allá de los premios. No, ajá, aparte va harta noticia, ¿no? Sí, de entrada, viene crossover. ¿Cuál de todos? De Marvel viene el crossover Axis. Ese acaba de salir, ¿eh? Una imagen, nada más, que uh-huh, evidentemente es el logo de Avengers en la A, uh-huh, y el logo de X-Men en la X. Uh-huh. Más por ahí comentaron, ¿no? Que hasta Inhumans. Que Inhumans sabemos que la están tratando de promocionar grosísimo. Sí, y ese de S.H.I.E.L.D. Pero bueno, eso ya es especulación. Vamos a ver a cuando nos lo comprueben, porque no sean logificadas. Sí. No están logificadas. Chéquense, logificadas la I y la S. Anden, pero es para que se eduquen. Ajá. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Está interesante. Pues vamos a ver. Eso no responde a otra cosa que... A la muerte de Wolverine. Bueno. Ese es el evento de septiembre, ajá, que se acaba de anunciar. Y es una cosa muy interesante que no la escriba Paul Cornell. Sí. Y técnicamente la razón de explicar en Bleeding Cool es... No le aceptaron su propuesta, su pitch. Y le ganó el pitch de Charles Soule. Ok. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya salieron las portadas, que es la mano sí, quebrándose poco a poco. Y reventándose, que son 3 meses para la muerte de Wolverine. Y después es... 3 months. Es for Wolverine's Dead, ¿no? Y después viene A World Without Wolverine y el legado. Y vendrán cuatro The Reign of the Wolverine. Sí, y todo el desmadre, ¿no? Ese pero, sería como que es The Savage Reign of Wolverine. Que por cierto, enojadísimo Pacheco, quién sabe por qué, vamos a pero ver. Pero está cañón, ¿eh? Madres, Carlos, que no tiene huevos, así tal cual. Sí. Saludos a la banda de España. Ajá. Al que quiere matar al obesno, como le dicen allá. Ajá, exactamente, pero sí, agresivo Carlos Pacheco, en las declaraciones, agresivo. Exactamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa como tal, ¿no? Uh-huh. Sí, viene a, obviamente, en Spider-Man, no podemos dejar de mencionar, gran contribución de nuestro brother Humberto Ramos. Ah, sí. Otro shocker, que, sí. pero es que todo esto viene del número que ya les comentaremos, que no he leído, de Original Sin, que ya está saliendo los previews. Que ya va a salir. Y también viene el Spider-Verse, ¿no? Sí, pero todo esto es porque es el pecado. El pecado que tiene cada personaje, uh-huh, es lo que va a ser el Original Sin, uh-huh, que tiene cada personaje, ¿no? Entonces, de ahí se van a sacar historias. Pues a ver, ¿para dónde? De entrada hay una muy interesante. La de Thor. Exactamente, que es The Tenth Realm, que es Angela. Angela, revelándose como hermana de Thor y de Loki. Y en pocas palabras, el décimo reino es de donde viene Angela. Ya con eso, borrando todo lo que tenía con su pom. Sí, de no cierta sea, manera, ¿no? Ajá. Se va todo lo que es la leyenda de Yggdrasil y todo, ¿cómo se llama? O sea, todo ese rollo. Sí, Yggdrasil, exactamente, es correcto. Que son los nueve mundos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pinta para interesante. Oye, pues muy bien. Ajá. Entonces viene también el Spider-Verse, ajá, que es donde se van a poner todos, absolutamente todas las versiones de Spider-Man que han salido. Y todas. Todas. Todas. Ajá. Incluyendo a Miles Morales, incluyendo al Ultimate Spider-Man. Híjole, hasta el revuelo que va a ocasionar también Miguel O'Hara. No, ¿quién? El comentario de Andrew Garfield. Ah, también, que él... No, es que... Que probablemente dice que el sucesor deba ser Miles Morales para la siguiente franquicia. Eso se me hace muy difícil. No creo. Una cosa es que presentas a Miles Morales, le des un traje inclusive, sí, pero el protagónico debe ser Peter Parker. Yo creo el que vende en la franquicia es Peter Parker. Yo creo que hasta sería demasiado que Miles Morales tuviera un traje. Sería way too fucking much. Sí, probablemente. Ajá. ¿Por qué? Porque... Hay que ser honestos. Spider-Man, en el universo que se te dé la gana, es Peter Parker. Es como Batman. Exactamente. Es como ahora Tony Stark. Te jodieron. Ya es de ese calibre. Ajá, exactamente. Es como Steve Rogers. Sí. Es como Wonder Woman. Uh-huh. Como Superman. Exactamente. Bueno, que ahorita no es Clark Kent, pero... No importa. Bueno, no, y es también esa, ¿no? Han sido varios, ¿no? Uh-huh, también, sí, sí. Ay, no, también lo agarró Winter Soldier. Ay, sí, sí, no, y también sí, no importa, pero al final, Jacanes, ¿cuánto ¿no? llamas y va a ser el mismo? Exactamente. ¿No? Entonces, pero pinta interesante lo que estamos comentando de Silk. Eso, no, es que no lo estamos comentando. Ese es otro de los los crossovers. Ajá. Silk se revela como la segunda persona que fue mordida por la araña. Misma araña. Exacto, la misma araña. Porque acuérdate que ya ha habido... Por otras arañas, sí, en el Ultimate Verse, en la película inclusive, sí, también. Sí, ahorita el duende era, también. Y no, antes eran como 20 arañas en la, exacto, en Amazing Spider-Man, no, pero bueno, de Remy era en una. En pocas palabras, muerde a otra niña en el pie. Ajá. Ahí se ve la. Después de que muerde a Peter Parker. Antes de morir. Dice. Me he hecho esta. En pocas palabras. Esta me la echo, esta patona también me la echo, sí, cómo no. Se la echa y se muere. Es como una araña rabiosa que sale mordiendo a todos. Killing spree. Killing spree. Sí, sí. Exactamente, pero bueno, entonces vamos a ver este personaje diseñado por Humberto Ramos. Exactamente. Él parece que estuvo muy, muy involucrado, según tengo entendido, en cómo funcionan los poderes, en el diseño del personaje. Y lo que comenta Slott es que no es de una manera advenediza, y también lo comenta el editor, ¿no? Que no es así de la noche a la mañana, que ya llevan bastante tiempo trabajando en este proyecto. Digo, como nos lo comentó Humberto en alguna ocasión, que Marvel está trabajando con un par de años de anticipación sobre lo que se va a hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, pues a ver qué tal. Pinta bien, pinta chido. Bastantemente. Ajá. Y curiosamente, ahorita que mencionas en septiembre, viene también por parte de DC Future Sense. Es la mega saga. De hecho, pues es el evento de septiembre. Uh-huh. Marvel va a tratar de bajar las ventas de DC, porque es el mes que le va a dar en la madre, lo sabemos. De hecho, vuelven a anunciar, ojo, hologramas en las portadas, de Future Sense. Nuevamente, tomen sus precauciones y apártenlas con tiempo. Sí, que no se los vayan a chamaquear. Que no vayan a hacer la jalada estas de... Sí, pero si lo tenías suscrito, te tienes que volver a suscribir. Sí, no, Sí, un año y sigo encabronado. Sí, qué mamada esos consejos. Pero, por eso vayan con la banda de Ospor. Ahí sí no hay bronca, no especulan. Otra cosa que se anuncia como otro de los... historias antes de que se me olvide. Lo importante de Future Send es que no es... mucha gente estaba especulando, decía, comentaba, se rasgaba las vestiduras, de que eran los 5 años perdidos entre los orígenes de los superhéroes. Recordemos que los superhéroes tenían 5 años. ¿No? No, es una historia que va a estar 5 años en el futuro. Y aquí se plantea y se comenta mucho una guerra entre New Earth, o de Earth 52, y Tierra 2. Okay. Ajá. Y se comenta también que Mr. Terrific... Ajá, que es así como el eslabón perdido entre las dos tierras, al igual que Power Girl y Huntress, tienen mucho que ver, Y como diría mi buen Clarky, también se anuncia Greg Pak en una serie. Esa me llamó mucho la atención, De Storm. Eso me llamó mucho la atención. Greg que Pak, bien, de, siempre lo de ha dicho, Superman, es la mujer más importante en de los X, sí. De los, no, y de los mutantes. De hecho, en de el universo Marvel, probablemente. Yo creo que sí, peso. De hecho, por arriba todavía de una Jean Grey, que por fortuna sigue muerta. Bueno, Shishorn es otro punto. Ahorita lo comentamos. Sigue muerta, pero sin embargo viene del futuro. Y viene del pasado. Viene del pasado y chinga por todos lados. Exactamente. Pero está muy interesante. Sí, ya comentaremos. Hay Jean Grey. Ahora sí se los preguntamos la semana que viene. Sí, sí, que es Children of the Atom. Sí. Me llama la atención porque hay una Jean Grey en el pasado que vive en el presente. Hay una Jean Grey del futuro. Que no quiere que viva la del pasado y prefiere aplicar su suicidio temporal para que ella no exista. Sí, porque vamos a ser honestos, ni Blink, es la premisa. Ni Blink, ni Rogue, no hay una ni Kitty Pryde. No, con el peso étnico, cultural, No, aparte el desarrollo de personaje, ¿no? Sí. O sea, todo lo que el ella trabajo, es la líder, ¿no? de X-Men. O sea, sí, no. O sea, yo creo que por arriba de Slim o de Scott o de... Sí, y la que se ha tratado de subir mucho porque la tienen como tal es Captain Marvel. Ah. Carol Danvers. Carol Danvers, que ahora ya es la Muscle Girl. Bueno, porque, una, porque la otra sigue siendo. Kelly Sue DeConnick escribe a Captain Marvel, no a Marvel Girl. Es que es Marvel Girl y Captain Marvel. Exacto. Ok, esa es la diferencia. Yo como buena genoa marvelita. La niña es un fan de Captain Marvel. No, les des cuerda a los ñoños, por amor de Dios. No, pero se la van a creer, el personaje ya con los cosplayers tenemos más que suficiente. No, ya vi un cosplay de la niña. Sí. Ya también. Oh, mi Dios. No, llegaste tarde, güey. Ok. Pero les decía yo, entonces, esto de Future Send es 5 años en el futuro. Y otra de las cosas interesantes es que integran el universo de Batman Beyond. Eso está muy interesante. Al universo DC. Que viene un final ya con Kyle Higgins, ¿no? ¿Es Kyle Higgins el que está escribiendo? No, Batman Beyond, sí. Pero también es el Batman Beyond, sí, ¿verdad? Sí, es Batman Beyond. Que me llama la atención que va a haber 2 Dick Graysons. Porque recordemos que ahorita en Batman Beyond, Dick Grayson es el mentor de Terry. Me dio mucha risa, por cierto, en las solicitaciones. No sé si fue ahí. Pero que dicen, todo el mundo quiere conocer a Nightwing. Everybody knows Nightwing. Or thinks they know Nightwing. But nobody knows him? No. But nobody knows really him. Nobody knows... ¿Qué dice? Nobody knows Dick. Nobody knows Dick. Okay. I can tell you that some guys don't know Dick, pero bueno, en fin. You don't know Dick. Okay. Entonces, eso es interesante, porque de una u otra manera, y fíjate que ahí sí me arrepiento de no estar siguiendo Agents of Kaul, pero la premisa no me llama la atención. Creo que debía haber tenido 3 segundos más de fe en Kyle Higgins, porque también se va a para Marvel. O sea, no es que vaya a trabajar para Marvel, está freelanceando. Pero va a ser del legado después de la muerte. Y Charles Soule es el otro que está también financiando. Ajá. Eso de la muerte de Wolverine me parece interesante, pero como dice Carlos Pacheco, no hay huevos, o sea, para matarlo. Pero es un comentario muy imbécil, honestamente. Es un comentario. Una proporción muy guardada. ¿Quién va a matar a un personaje? Sí, que la gallina de los huevos de oro. Mataste a Batman. Roma, ya mataste. Y acuérdate, mi querido Pacheco, con todo el respeto, porque. Qué artistazo. Sí, es un artistazo. Hay una cosa que le voy a decir. Y siempre lo decimos en el programa. Superhéroe que no se ha muerto. No es un buen superhéroe. Sí. Hasta Dick ya se murió. ¡5 segundos! Se murió ya de como quieras. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Pero vaya, sabemos que hay trasfondo. Y tiene razón. O sea, acuérdate que aquí nos venden un cambio. Siempre. Sí. Entonces nunca llega como tal. Sí, no, es la promesa del cambio. Ajá. Sí, que es la continuidad, ¿no? Que es una, The Never Ending Story, que es una de las muchas razones por las que muchas personas. Sí, que son los que, por lo que compramos cómics, ¿no? Por los que compramos cómics. O sea, es la historia que nunca se termina. Y yo creo que por eso nunca dejan de tener 15 años muchos. Pero bueno, en fin. ¿Qué más viene interesante? Starling estaba diciendo que él tenía una historia muy buena que involucraba a Thanos y a Warlock. Y pues que va de retro Satanás. Entonces que ya no, por el momento, pues la tendrán ahí guardadita. Pues todo esto por el revuelo de Guardians of the Galaxy, o sea, la película de la planta de Jumex. Hablando de Guardians of the Galaxy, se rumora ya ya se mencionó el cameo que va a tener Stan Lee. Y entonces por eso me puse a investigar y dije, caraja madre, ¿y por qué va a salir Stan Lee si no creo ni madre? No. Pues que creó a la planta de Jumex. Eso explica tantas cosas. Ya la senectud. Exactamente. Sí, pero es el personaje que creó. Ya hice mutantes. Bueno, creo a Jim como tal también. que es Adam Warlock, pero no Adam Warlock per se. No, no, no, es la combinación, es la Jim entidad, la entidad que sale del proyecto del Cocoon. Pegasus. Sí, sí, es del Cocoon. También es Pegasus, sí, que es donde se forma después Quasar. Exactamente, y también sale Her. Ajá, exactamente. Que es otra entidad cósmica. Pero bueno, cósmica, este, que son los Guardians, ya le das forma y se convierte en Adam Warlock. Que se volvió en el Infinity Watch. Que eran los monitos que vigilaban a las gemas, del infinito, como les dicen, bola de tarugos. Bueno, los Infinity Gems, ¿no? Exacto. Y ojo, también para la banda, recuerden que el báculo que sale al final de Captain America The Winter Soldier es el de Loki. No es el de Loki, es el de Thanos. Bueno, se lo da Thanos. Y tiene un Infinity Gem, ¿eh? Ojo ahí, que porque parece que parte de la premisa de, o algo que va a aparecer también en Guardians of the Galaxy, es algo, tiene que ver con los Infinity Gems, ¿no? Ah, pues lógico que va a tener muchas implicaciones, ¿no? Uh-huh. Digo, todo lo tratan de ligar. Sí, sí, sí, entonces, digo, pero sí me llama la atención. Yo creo que de lo que deberían estar más pendiente es de Axis y Future Send. Bueno, quién sabe, Axis, vamos a ver qué onda. A mí me parece que, yo creo que Original Sin va a estar muy interesante. Sí, va a ser porque bueno. la serie va a ser un Who Do Nuits, con personajes no tan conocidos, lo cual le da la posibilidad de desarrollar una buena serie per se, pero el chiste es que pavimenta el campo de juego, como le gusta hacer a Marvel, con estos orígenes que estamos, estos pecados que tiene cada personaje en el, que no se conocen, como, un dios tuvo una hija bastarda. Ay, qué novedad. Sí, güey, puta. Y sobre todo Odín. Sí, no te creo, puta. Entre Odín y Zeus, puta, no, casi no tuvieron. Exactamente, pero bueno. Pero lo importante aquí es la introducción de Ángela. Ajá. O sea, eso es lo que hay que seguir, ¿no? La introducción de Ángela. Que curiosamente, la presentación en Guardians of the Galaxy va a acabar acá. Ajá. Bendis lo que hace mucho es traer mucho personaje, le da el trasfondo y las demás personas lo desarrollan. Es correcto. Entonces, por ejemplo, el excelente personaje que es Layla. Layla, la de X Factor. La de Shit Now's Stuff, la novia de Jimmy Maddox. Ah, ok. La niña. Sí, sí, sí. Que presenta en House of Fame. Sí, es correcto. Entonces, Layla Miller, ¿no? Sí. Entonces, creo, varios personajes, o sea, él hace los Caterpillars. Equivocada. Ajá, hace los Caterpillars, los desarrolla, lanza con Hickman y después ya Hickman termina el. Qué muy buena, título de Shield, ¿no? Muy recomendable. Está buenísima, es mi recomendación del baúl. Uh-huh. Pero vaya, hay mucha noticia, deja ver qué más había. Estábamos también viendo, obviamente, sigue muy bien Amazing X-Men, que ya terminó la resurrección de, o el regreso de Nightcrawler, como lo comentamos cuando vino el buen Bauhaus de la Cueva del Nerd. Ah, bueno, ya se justifica, tal cual, vamos a quemárselos, ¿no? Ahora sí, ya como tal, porque dijimos que lo íbamos a comentar. Pues ya se va, va contra su padre, que está recogiendo almas. Los Banffs rojos y azules. Ajá. Recordemos que los Banffs rojos y él azules hizo son un trato con los Banffs. Ajá. Que son rebeldes y no leales a su padre, ¿no? A cambio de un precio que no sabían, ¿no? Tal cual. Que era evidente si lo piensas, ¿no? Entonces Nightcrawler, curiosamente, al final derrota a Azazel, como era de esperarse, con ayuda de los X-Men que van a ayudarlo. En una pelea de piratas. Que es genial. Debía de ser como tal. Y al final dice, ¿sabes qué? Tú estás atado a la tierra y yo estoy encargado de cuidarte. Uh-huh. Eso quita lo divino, de cierta manera, a Nightcrawler y a Azazel. Sin dejar de omitir su origen, pero vaya, los van a aterrizar y van a ser otra vez como eran antes. De cierta manera, aquí se plantea lo interesante del asunto. ¿Cuál fue el precio que pagó Nightcrawler regresa a la vida? Sí, pero no tiene alma. A costa de su alma. Que eso es un concepto interesante, porque muy interesante, porque es demoníaco, ¿no? Y es un personaje que era el más creyente. Exactamente. El más devoto. De hecho, un personaje de temeroso, volvió, de, ¿no?, Dios. Sí, se volvió Priest, tal, ¿no? Hasta en la película lo sacan. Pero yo insisto, para mí, esta combinación de X-Men y Avengers, el crossover, que es Axis, retomándolo un poquito, dejando Amazing para comentarlo más a fondo. Porque después tenemos el 100 aniversario. También. Que son los 75, que no son 75. Sí, no, ese Golden Age de Marvel es genial. Pero me llama la atención que están ¿Qué películas son las que más han sonado ahorita del universo Marvel? No de Marvel Studios. Obviamente estamos hablando de Avengers. Ajá. Y recordemos que el 22 de mayo sale Days of Future Past. Uh-huh. Entonces estamos hablando nuevamente de las dos franquicias que más ruido han hecho fuera de los cómics. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Más allá de Batman, o sea, ahora estamos hablando netamente de Marvel, ¿no? Entonces las vuelven a llevar. Y obviamente el otro evento que es importante es 100, Marvel, The 100. Uh-huh. Que es... Que no creo, no le tengo la gran fe, pero es un evento. Pero es un evento a seguir, es un evento cajeto. A seguir. Es son lo que cinco que números, ¿no? Exactamente. Es diciendo que es el 100th Anniversary Special. Ajá. Pero, ojo, eso no es porque Marvel cumpla 100 años. Es el equivalente al DC 1 Million. Pero es una idea muy cajeta, porque hay varios personajes que cumplen 50 años. Uh-huh. El aniversario 75, más bien, como Marvel, pero como este... Lo que sería... Es Timely. Timely, exactamente. Y imaginándose qué pasaría si estuvieran en su 100 aniversario. Sí, o sea, está a estar cotor. Es una cotor. Historia de una idea de Steve Walker original, uh-huh. ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces de ahí ya se ven los va a haber un one shot de... Van a ser one shots, entonces que eso sí, no les garantiza... Que sea un evento tan cohesivo. O sea, es más bien como... Sí, es algo lindo, chusco, lindo, ¿no? Es el detallito, ¿no? Pero bueno. Y ahora sí, pues... ¿Tu recomendación, carnalito? ¿Ya le damos mate? Sí, sí, ah, sí es ya. Que tenemos, ahora sí tenemos la lengua suelta, ¿no? Sí, pero bueno, mi recomendación, curiosamente... saqué del baúl de los recuerdos esta joyita. Para quien los que les gustó la película... Léanse de vértigo The Fountain. Ok. De Darren Aronofsky. Okay. Un trade paperback. Bueno, no es un trade paperback. Salió en este formato como tal. Uh-huh. Como novela gráfica. Uh-huh. Per se. De un tamaño considerable. Y pues vean otro enfoque de las ideas originales que tiene para la película Aronofsky, ¿no? Uh-huh. Entonces, échenle ojo. Muy interesante. Seguro lo pueden pedir por ahí. Okay. Y de las series regulares, ¿qué será bueno? Battle of the Atom, la verdad, sí está chida. Está aunque no Bauhaus diga que me venden espejitos con las portadas sí, de Arthur Adams, sí, no importa. Sí. Las portadas venden. Sí, pero está ya lo comentamos la semana que sigue sí. Aquí mi carnalito y yo, pero está muy chido. Está decente. Está, ¿sabes qué? Interesante. Es palomero divertido. Al final del día sí tienen que ser los cómics. Sí. O sea, si estás esperando me gusta leer algo de vete, eso, a leer, me gusta. Vete a leer La Divina Comedia, la que les dije, vete por eso, a leer a Victor Hugo, The wey, Fountain, exactamente. O algo por el estilo, ajá. ¿No? Pero la neta, un evento divertido de X-Men que tiene buena hilación y desmadres temporales y que viene siendo una especie de Days of Future Past, uh-huh. Está sí. Interesante el evento. Sí, está chido. Entonces ahí consíganlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo les recomiendo básicamente que se lean Spider-Man. Después de 15 años viene, es el volumen 3. Ajá, es el otra vez el número 1. Estás hablando de Amazing Spider-Man, es correcto. Amazing Spider-Man. Que es número 1, volumen 3, después de 15 años, un nuevo número 1 de Amazing Spider-Man. Ajá. Obviamente es Dan Slott, obviamente es nuestro super brother Humberto Ramos. Ajá. Entonces calidad la tiene y vale mucho, mucho, mucho la pena. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, allá en el Vanishing Point, nuestro master podcaster DC. Obviamente el Sanga no esté inútil que no vino. Oye, ahora sí es... No es Twitterless, no. Es Motherless. Motherless. Eso siempre ha sido. Sí. Es destripándoles. Sí, exactamente. Y Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Recuerden que todo lo que les estamos comentando y recomendando lo pueden encontrar con la banda de 2x Comics. Los pueden encontrar, ya saben, en Facebook. Los pueden encontrar en Twitter. Y ya tienen más puntos, ¿no? Ya, de venta, ¿no? En eso andan, exactamente. No hay pretexto. Recuerden, están viendo para bajar los precios. Entonces costea. O sea, de lo de inglés, ¿no? De lo de inglés, exactamente, el cómic americano. O sea que les va a salir más baratito de su inversión. O a lo mejor les sale lo mismo que comprarlos aquí en México, en el Distrito Federal, la gente que vive en el Distrito Federal o la gente que vive en cada una de las plazas donde hay una tienda de cómics. La única diferencia es que ellos no especulan en el precio. Entonces, eso es una, se compensa eso es una con el envío, ¿no? Sí, yo a creo que es lo más edad, importante. Ya nos gusta más que nos llegue en buen estado. Sí. Que a tiempo no, que no estén jugando con nuestros sentimientos. Exactamente. Pero bueno, ya. Bueno, entonces ahora sí, pues les agradecemos mucho su presencia y compañía. Y en las palabras del buen Zico. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Vámonos, sí. Heaven for loving you.